それがアルカディアゲーマーズ。 Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers 4, a día 12 de febrero del año 2009, el precioso año 2009. Y sí, chache, me sabía la fecha porque estamos a 2 días de mi cumpleaños y a una semana de Navidad. Evidentemente una persona tan egocéntrica como tú no podía olvidarse de la fecha de su cumpleaños. Hombre, es que si alguien se olvida de su fecha de cumpleaños es un poco tonto. Hombre, pero decirlo la primera cosa del programa. Sí, es un poco es así. Un poco como, hola... Me llamo Hola, Antonio. Es cumpleaños, regalarme algo. Decirme cosas. Quiero sentirme observado. Edu, hola, buenas. Hola, hola. Tenemos a Ceros, por supuesto. ¿Cómo Navidad? ¿Eh? ¿Qué quieres decir? A una semana de Navidad. Eso, bueno, eso. Tranqui, tranquilidad. Ahora llegaremos a eso. Ahora llegaremos a eso. Hombre, están los adornos. Eso siempre. Todavía están. Todavía están. Un momento. Hombre, los adornos. Tenemos a Navi, por supuesto. Tenemos a Navi. Joder, Navi, tu puta madre. ¡Chocobo! ¡Chocobo! Tenemos al perro, por supuesto. ¡Ey! ¿Qué pasa, perro? Pues mira aquí, me estoy paseando con una guirnalda. ¿Una guirnalda? Sí. Estoy frotando por el pompis. No, déjate el pompis, por favor. No, ahora no, perro. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos una preview de Wanted, Weapons of Fate, que es ni más ni menos que un juego desarrollado aquí en Barcelona. Y estuvimos en la presentación hace escasas semanas y teníamos entre una entrevista que al final no va a poder ser porque nos han dejado para irse a Francia, los desarrolladores de Grim. Claro. En fin, que eso es todo de momento y nos vamos hasta ahora, gente, hasta ahora. Na na na na na na na na na na na na cállate, ¿por qué cantas villancicos? Estamos en febrero, está cantando villancicos. Porque llega la Navidad, estoy comprando el árbol, he comprado las bolas, he comprado la estrella, he comprado los regalos, lo he comprado todo y el pavo, por supuesto. El viernes vamos a comer pavo. Eres tontísimo. Te vamos a comer a ti, Tony. ¿Pero qué pasa? Estoy... ¡Pavo! ¡Que eres un pavo! Oye, ¿pero qué pasa, tío? 12 de febrero, Antonio. 12 de febrero, que la Navidad pasó hace 2 meses. ¡Ay, qué tonto e inocente eres, Rodríguez! De verdad, ¿eh? Sorpréndenos, Antonio. Sí, el jueves... Nadie lo entiende. El jueves nace el juego Dios. ¿Vale? Si en Navidad... Si en Navidad nace el niño Dios, el jueves nace el juego Dios. ¿Cómo que nace? Y es así. El Street Fighter 4 sale el jueves. El jueves... El miércoles vendría a ser Nochebuena. Te estás empezando a complicar la vida. Ya estamos. No. A ver, sigue. Y... Tu nueva periodización de la Navidad. Pues eso, que en Nochebuena celebramos que nace el Street Fighter 4. La Nochebuena de febrero, ojo. Luego está la Nochebuena de diciembre. Tony, eres un plasta. con el Street Fighter 4. Sí, pesado. Sí, poco. Eres un plasta. Mira. Es más, te voy a proponer un reto. ¿Qué? Tú eres muy fan del Street Fighter 4, ¿no? Hombre, pues sí, llevo como ¿sí? 35 horas jugadas y el juego no ha salido. ¿Estás seguro de que eres tan fan? Hombre, pues sí, cero. Sí. No sé yo, te propongo un reto. Miedo me da el cero con los retos. A ver. Si alcanzas los 3 logros desbloqueados este programa, cosa que no es muy difícil para ti. Ajá. No, es un momento. Te voy a rapar yo mismo en persona un 4 en la puta cabeza. ¿Y qué pasa si no los hago? Oye, una cosa, para, esto estaba hablado. No sé, el cero le ha dado la rabieta. O esto de raparle un 4 en la cara, en la cabeza. El cero le ha dado la rabieta, como podéis apreciar, ¿vale? Es que estoy un poco hasta la de oírte hablar del Street Fighter 4, ¿de acuerdo? Ajá. Si no llegas a los 3 logros desbloqueados en el programa, me rapo yo el 4. Mira, mejor todavía, rápate Street Fighter en la cabeza. Hola. Me rapo Street Fighter en la cabeza, pero es que estoy tan convencido de que vas a pasar los 3 logros desbloqueados. Oye, pues 3 y 6 y 12. Es buena idea, porque así aprovechas y te quitas el pelo ese que te pareces un espantapájaros. Pero si me he pelado. Se ha pelado hace poco, lo que pasa es que no tiene estilo el chico. Entonces, ¿cómo queda la cosa? Si pasa de tres logros desbloqueados... ¿Qué pasará? Bueno, puedo esforzarme. Yo por ver al Zeros, a la pelambrera del Zeros, con un Street Fighter en la cabeza, yo pagaría dinero. No, no lo vas a hacer. No. Tienes una cabellera... Bueno, aquí entre hombres firmado y bajo notario, Edu. Usted es el notario. Tengo papeles que confirman que me estoy jugando mi cabeza. A ver. Mi puta cabeza. Yo tengo aquí mi contrato. Confirmo. Bien, contrato en blanco, dicho sea de paso. Vale, bien. El Edu sería buen notario. Vaya. Porque no sabe hablar. ¿Y por qué es un nota? ¿Pero qué son estas pulgas? O sea, el Ceros con el Tony, ahora el Chache. ¿Qué pasa? El Edu sería buen notario, me diría cosas que como nadie le entendería. ¿Qué estás alimentando algo para...? A ver, grandísimos hijos de puta, ¿qué pasa aquí? Joder, macho. Joder, dale un logro. Oye, ¿y si el Edu hace 3, qué pasa? ¿Y si deja de pegar golpes en la mesa? Nada, el Edu no está implicado en la apuesta. Yo no estoy implicado en nada. Ay, por Dios, qué desastre. Para ti, Edu. Tómalo. En tu puta cara. ¿Estamos hoy o algo o qué? Empezamos sí, ¿no? Fresquito y calentito. Bueno, fresquito, rápido. Fresquito, malo Street Fighter 4. ¿Por qué? ¿Qué es malo? ¿Qué ha pasado con Street Fighter 4? Ay, los trajes, los segundos trajes de los personajes que van a ser pagando. Y pagando fuerte. No poco. Mil Microsoft Points por tener todos los trajes. Se venderán por separado porque a mí, por ejemplo, no me interesa algún pack en general de algunos personajes, pues digo, pues no lo compro. Pues después hablamos de los packs, pero sí. Capcom al menos ha buscado ahí el sacar dinero de donde no se podía sacar. Porque recordemos que en el arcade se pueden sacar de manera gratuita. Bueno, Namco también lo hizo, ¿no? Uy, pero nada. Namco juega en otra división, amigo Edu. Bueno, sí, eso es verdad. Bien, calentito. Dead Racing 2 también. ¿Te has visto imágenes? Sí, sí. Dead Racing. 5 imagencillas. Obras maestras por doquier. Sí. Que es que es en Las Vegas, tío. Es en Las Vegas y solo falta un número. Que cómo no, vuelva a ser el número 4. Y diréis, ¿pero a qué viene ahora, Tony, el 4? 4 en cooperativo. Eso falta en Dead Racing 2. Vaya. Eso falta, amigos. ¿Cómo pinta la cosa, amigos? Vaya. ¿Cómo pinta la cosa? Ahora vamos a hablar de esto. Venga, pues vamos a las noticias. Bien, un programa complicado donde no se me permiten más de 2 errores. Al tercero, cagada, Pasturet. Pero ¿sabes que no la suele cagar nunca, bajo ningún concepto? No la caga nunca. Nunca, y que su se rigen siempre en la calidad máxima de cara al usuario, al lector de noticias, de análisis. Pues claro que lo sé. ¿Y qué? Pues es hardgame2.com. Sí, sí, sí. Y si dices de ver Elite Gamer, ¿dónde te puedes pasar? También, aparte de Elite Gamer. Te metes ahí. Pues tienes hardgame2.com. Y entras y lo ves. Pues sí. Los mejores avances. Vaya. Las noticias al minuto. Al minuto. Al segundo. Al segundo. A la décima de segundo. A la décima. Sí, sí, sí. A la centésima. Es el Michael Phelps de los videojuegos españoles. Es hardgame2.com. Es una pasada. Es hardgame2.com. Ahí está. Ahí está toda la información que queráis. Día a día. Estar informados segundo a segundo, a la última. Y si hay una feria, bueno, si hay una feria, eso es terrible. Es terrible porque pillan los colegas a la milésima de segundo. El Makuto, pillan los colegas de Hardgame 2 el Makuto y se van para allá. Ahí, pim pam, ahí está. Pim pam, campando. Hardgame2.com. Tiene que ser Hardgame2.com. Y lo dicho, estábamos hablando de las imágenes de Racing 2. Racing 2 En el casino es gracioso el tema, ¿eh? Sí, sí. Un casino. Pero últimamente como que están abusando todos mucho de los casinos, tanto series como películas de los casinos de Las Vegas, CSI Las Vegas y Rainbow Six Vegas. Todo Las Vegas, todo en Las Vegas, sí, con sí. Los casinos. Y las furcias. Te va a salir el Grissom por ahí, por el de arriba. Oye, estaría bien, ¿eh? ¿Te imaginas casinos saliera, y furcias? ¿Te imaginas que saliera el Grissom por el diseño del de Racing? Va, es que a mí CSI, sí, una versión zombie. Una versión zombie del sería gracioso, oye, por seguimos dando datos. ¿Queréis seguir dando datos? No sé. ¿Eh? Y dejamos de divagar sobre... ¿Eh? Está bien, Rodríguez, hombre, que llevas 3 años en la radio, hostia. El caso es que se está desarrollando en Canadá por el estudio Blue Castle Games. Y la gente dirá, pero, ¿dónde está Inafune? ¿Y dónde está la gente del equipo original? No os preocupéis, porque Inafune vuelve a ser el productor del juego. Entonces desmintiendo, no hay que preocuparse. Sí, desmintiendo los rumores que los desvinculaban del título Dead Racing. Así que tu consejo es que no nos preocupemos, que nos sintamos seguros, ¿no? Yo siempre lo he dicho, yo con Capcom me siento seguro. Bien, bien. Gracias, Casillas. Bien, pues sí, lo hacen Blue Castle Games y el caso es que está confirmado para PlayStation 3, PC y Xbox 360, con lo cual también se confirma la multiplataformidad del título. ¡Me encanta! Me gusta esa palabra. Bueno. ¿Algo que decir, Ceros, que te veo? Sí. Todo tuyo. Uno. Juan. No creo que haya justificación para decir multiplataformidad y que me lo neguéis. No tengo ni nada de malo. Te lo acabas de sacar de la patilla. No, yo lo peor es que lo he leído por ahí, esto de multiplataformidad. Mira, me da igual, pero, no creo que haga. Pero el Tony se lo sacó de la patilla. Sí. No sabe leer. Lo que sea, porque tenga un logro ya esto de los 13 minutos pasados de las 11. Vamos. Bien. Vamos, bueno, ¿qué más? Tendremos la versión de Dead Racing 2 para PC, para PlayStation 3, pero claro, la gente que no haya jugado Dead Racing y tenga una Play 2, hay una Play 3, ¿cómo se lo montará? Porque esa es otra, porque el Dead Racing 1 no está confirmado todavía ni para PlayStation 3 ni para PC, de momento. Vaya. El caso, la verdad es que no comparten protagonista, no sabemos nada de Frank West. A lo mejor sí que pondrán alguna relación o algo que te diga, pues mira... Pues supongo que algo dirán. Es el mismo caso que pasaba con el tema de BioWare y el Mass Effect 2. Si se confirmaba también para Play 3 y al final, claro, para Play 1 ha salido la primera parte. Es un poco... Luego también hay que tener en cuenta que pasa varios años después de la catástrofe de Willamette. Con una cosa que nos dicen al final del juego, que quien haya jugado al título sabrá que el final de este Dead Racing es un final muy de Capcom, del rollo, ¿pensabas que no van a haber secuelas? Pues pueden haber hasta 50 secuelas, ¿qué te parece? Y sí, es así, es un final de Capcom, made in Capcom, sin ningún tipo de duda. Así que, siguiente noticia. A mí se me echaba ya... ¿Qué pasa, perro? ¡Ey! ¿Qué quieres, perro? Ha llegado la estrella. ¿Quién? ¿Kojima? Yo. ¿Ah, tú? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa, perro? Porque soy la estrella del programa. Bueno, eres el pollastre de oro, sí. Oro. Sí, eso sí es verdad. De oro. ¿Vale? Sí, hablando de pollastres. ¿Qué? Ah, pues preséntalo tú mismo. La tenemos... amigos y amigas, la sintonía que nos va a acompañar durante todo este año 2009 hasta el pollastre de oro 2010. Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. Bueno, ¿qué perro te gusta? Me encanta. ¿Sí? Seguro que lo ha tenido que hacer el Ceros, que es un magnífico. Pues un no, magnífico pues pincha. No, pues no, pues no. Pues mira. ¿Quién ha sido? El Tony Chan. Increíble. Y me merezco un logro por con ello. Con lo tonto que eres, has llegado a hacer sí, esto. Sí. Y me merezco un logro por ello. Sí, señor. Eres tontísimo, pavo. Con lo tonto que eres, mira, has llegado a hacer esto. Mira, te vas a... O sea, no ya solo llevas dos, tío. Llevas dos logros desbloqueados. A ver, este no cuenta. Por claro que cuenta. Claro que cuenta, Tony. A ver, señor notario, un momento. Ver, escúchame, señor... escúchame, va, Tony. Espera, espera. Le contesto. Sí. A ver, tres logros. Señor notario, nos ha dicho tipo si es bueno o es malo. Me niego. Porque espere, espere. No hay logros. Señor, en notario, el contrato no pone logros. Señor Polonio, no déjeme me vacile. Ese contrato. No me vacile. Déjeme ese contrato. No me vacile. Déjeme ese contrato. Vale, ahí está lo que afirma usted. Logros desbloqueados. Y no especificamos, pero si hijo de puta, pero si has puesto, no especificamos, letra por letra, no especificamos si buenos o malos. Te la ha colado como el Wyoming en Teleeconomía. Pues te sí. La ha colado. Tony, es más, no solo... Eso te pasa no por solo, no leer contratos. No solo has pillado un logro más, uno más cerca del final, por listo, sino que además, por eso mismo, te mereces otro. ¡Hala! El tercero. Este está rebuscado. Se rapa, se rapa, se rapa, se rapa. Señores, se señores. Rapa, se rapa. Señores, a los... puedes rapar los cojones si quieres. No, eso ya está rapado. Bueno. Señores, a los 17 minutos de programa, Tony pero ha cumplido su objetivo de tres logros desbloqueados. Otro más. ¡Hala! Cuarto. Cuatro. Es un robo. Cuatro, como lo que se va a tatuar. Muy bien. En la cabeza. A rapar. Perdón. A ver. Esto ha sido un... ¡Ha caído la maquinilla! ¡Hombre, dámelo! ¡Dámelo! ¡La maquinilla! Espera, dámelo, dámelo. A ver esos huevos, a ver. No la lié el Thunderdor. Aquí no. Dumbledore, usted como mago. Varios premios Merlín, de hecho. Varios premios Merlín. Yo gané el concurso de afeitar cojones. Ya. Y de ahí en Hogwarts. ¿Usted está de acuerdo con la injuria que acaba de pasar ahora mismo? Yo doy la razón siempre a quien la tiene. Y me y la... en este caso la razón la tiene quien tiene más razón. ¿Y quién la tiene? Harry. ¿Harry Ceros? Sí. Yo mismo. ¿Podemos pasar página, por favor, caballeros? Porque sí, veo sí. A don Camilo que está afilándose las uñas. ¿Quién es don Camilo? Pues sí, bueno. Total, que Kojima va a presentar un juego en la GDC, en teoría, porque tiene que hacer lo que vendría a ser, pues, un discurso que ha bautizado como Solid Game Design, Making the Impossible Possible. Bueno... Entonces, ¿qué quiere decir esto? Imposible, posible. Ya lo dijo, aquello ya lo dijo Carlos Jesús. ¿Qué dijo Carlos Jesús? Que se puede hacer lo imposible, posible. Mm. O sea, que si lo dice ahora Kojima es el nombre de una conferencia, me da miedo, caballeros. ¿Le da miedo, caballero? Me da miedo, sí, señor. Mm-hmm. Pues el caso es que Konami ha dicho que, por respeto a Kojima, no deberían adelantar nada. A ver. Entonces, a ver qué pasa la GDC. No place to hide. No place to hide. No place to hide. No place to hide Early, se convirtió en Early 2008. Sí. Early 2008. El juego de las sillas sí. Y esas cosas de Kojima que tanto le gusta hacer. Y ahora este nombre de conferencia que apunta muy alto y seguramente será un rollo. A no ser que Kojima, como suele ser habitual en él, se salga de la tónica de los rollo conferencias del resto de peces gordos. Me gusta la palabra tónica porque incluye la palabra Tony. Logro desbloqueado. Es que soy increíblemente tonto. Es una cosa tremenda. Y vale. Lleva 5, señores. Yo llevo la cinco. Cuenta. Es increíble. Vamos a hablar de Gears of War. Yo sigo viendo esto injusto. Bueno, y es que en Epic Games últimamente parece que están como en el PP. Así que dicen la cosas buena, agua, baja el volumen. Espera. Adelante. Iba a hacer un simple símil y me habéis cortado el rollo de una manera tremenda. Agua. Es decir, sube la música porque no se ha quedado aquí y ya está. Agua. Por Dios. Y decía que Epic parece que están como en el PP porque... Agua, baja el volumen. Joder. Es un puto bucle. Ya está bien. ¿Ha formado un bucle? ¡Hombre, ya! ¡Quieto todo el mundo, coño! ¿Qué le pasa? ¡Se sienten, coño! Vale. Decía, gracias, que en Epic parece que están como en el PP, porque sale el guionista, dice una cosa, sale Marraine y dice otra. Pues un guionista de la licencia Gears of War ha dicho que, Josh Ortega, ha dicho que, bueno, Gears of War es un proyecto para 10 años de duración. Y ha hecho un símil con la saga Star Wars. Dice, la Lancer es el nuevo sable láser. Sí. Estupendo. Es un símil tan bueno como que Epic es el PP. Y el caso es que luego sale Marraine y dice, no hay ningún proyecto de 10 años para Gears of War. O sea, es un zas en toda la boca, pero vamos, aquellos que solo se pueden comparar a los que te hacen a ti en este programa, Antonio. En toda la boca. Sí. Correcto. Total. Dice, Marraine, en esta industria no puedes hacer planes respecto a los juegos con mucha antelación. Apreciamos el entusiasmo de John, como diciendo, cállate muy bien, la boca. Campeón, muy bien campeón, golpecito. Está mal, ya. En la espalda. ¿Por qué no? Es un golpe. De cara a nuestra franquicia, pero no tenemos un plan de 10 años. Y bueno, pues ha sido bastante explícito el señor Raine. Siempre tenemos ideas sobre cómo nos gustaría que fuese el juego, pero está determinado por el apoyo que obtenga cada juego individualmente y del recibimiento por parte de los aficionados. Nuestro objetivo actualmente es el de seguir centrándonos en Gears of War 2 y en su comunidad. Y también ha dicho que están trabajando ahora en la ampliación de Gears of War 2. O sea que están trabajando en Gears of War 2, vamos, escurriendo el bulto. Y que, a ver, es que lo que ha dicho el guionista es un poco un descantillo, un poco grande, ¿no? Hombre, sí, no sé, a ver, estás en el ambiente de la... Estoy de acuerdo con Marraine, porque, a ver, tú no puedes planear aquí, venga, juegos para... No, eso solo lo haría una compañía como podría ser, por ejemplo, pues Sega. Mira, el colega, cosas así absurdas. Sí, el colega Ortega está en la Comic Con de Nueva York y está el tío ahí pues apabullado de cosas y dice, pues, 10 años. Venga, va. Oye, yo creo que le pilla borracho o algo. Es dice, como si yo ahora pillo... De Jason War. Pero, ¿y si el 3 vende una mierda, qué? Y, coño, pues entonces no habrá 4, ni 5, ni 6. Namco Bandai. Que le toca a Edu. Como yo. Con Rocket, que eran los encargados de Splatterhouse, pues ahora mismo, pues como que no acabarán el desarrollo del juego. ¿Cómo? Ay, ¿por qué no? Sí. Namco Bandai les ha quitado de acabar el juego. Ahora se encargarán ellos de acabarlo, mira. Pues anda, que como está Namco Bandai, están como, vamos, para hacer un Splatterhouse. Recordamos, está perdido. Está muy perdido, tanto sí. Como la propia saga Splatterhouse. Recordemos que Splatterhouse es una saga muy famosa de Mega Drive y Arcade. A veces incomprendida. Incomprendida, a mí nunca me ha gustado, si te soy sincero. Así del rollo, confesiones de medianoche. A mí el Splatterhouse nunca me ha gustado. Y el Altered Beast tampoco. Ya está. Pero como a nadie le interesa, Edu sigue con la noticia. Pues un representante de Namco Bandai ha aclarado. Si hemos decidido romper con Boulder Rocket Entertainment, pero llevaremos Splatterhouse a Xbox 360 y PlayStation 3 este año. Ahora no estamos preparados para discutir los detalles específicos del desarrollo del juego y deseamos la mejor suerte a Boulder Rocket en sus proyectos futuros. Vale, ala. La mano y ahí está la puerta. Algo ha fallado aquí. Estupendo. Algo estaba viendo Namco Bandai que ha fallado o que el juego degeneraba mucho dinero, ha dicho Namco Bandai, espérate. Nosotros cogemos el juego y ya veremos lo que hacemos. Ajá. Vaya. Como últimamente hace Namco Bandai, vamos. Bueno, Namco Bandai está como para tirar cohetes, vamos. Está eso que parece la Fira de Valencia. Vale, revista exclusiva para Nintendo. Logro desbloqueado, tío. Ya lleva 6, macho. No sé qué querías. La falla. Bueno, pero la falla está en la Fira. Porque habrá una feria. A ver, que algún valenciano, por favor. 93-580-5251 o 93-580-5358, el teléfono de la radio valenciano, John Lol, por ejemplo, del foro, podría, si está escuchándonos en directo, o algún valenciano. Es verdad, que yo, el LOL es del Valencia, además. Claro. Sea de Valencia, digo yo. Pues entonces que llame y nos aclare. ¿La fira de Valencia es donde están las fallas? Hombre, habrá una fira, no sé por qué no. Llame al teléfono, está en la página web si no se ha quedado con la copla. 935805251 y dejen mal a Chache a precio de saldo. Y seguimos con las noticias. Una cosa, sí. Tony ya ha acumulado 6 logros desbloqueados. Si lleva ahí está la hoja. Cuidado, cuidado. Si lleva, perdón. Como si no nos conociésemos, Calle. Yo me voy a tatuar dos 4. Sí. Ay, no. Me has pillado, Tony, Hombre, de momento un 4 y el street. Si llegas a los 9, ya todo el nombrecito completo. ¿Estáis tontos o qué coño os pasa? Que no está negociado eso. Y eso no está en la cláusula porque me la acabo de leer. Eso es verdad. Vale, pues ya está. Sí, nada más. Pues bien, la revista oficial de Nintendo de Norteamérica se ha retrasado. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Va a tener bebés? Bueno, pues parece ser que es porque, bueno, va a tener una exclusiva. Ah, no es lo mismo que un bebé, pero no está mal tampoco. Un bebé, uno, está bien. Dos, putada. Es una putada. Bueno, en este caso... En este caso, tener dos exclusivas está bien. Claro. Y una está bien y dos... En el mundo de las revistas, pues está muy bien. Y se ha retrasado porque, bueno, hay contenidos muy especiales, según dicen, y ese es el motivo del retraso. Podría ser juegos nuevos para Wii, juegos nuevos para Nintendo DS. O podría quedarse en nada, como siempre pasa. O podría quedarse en algo que no es ni mucho menos lo que se espera. El nuevo Zelda. No va a ser eso. No. El nuevo Mario. Pero no pasa nada, Tony. Ah, ¿no? Porque el Nintendero es incombustible. No se cansa. ¿No? No, lo vamos a comprobar. Tenemos en la calle gente que está completamente loca. 24 horas en la calle. A esperas de que salga la Nintendo Official Magazine. Esperando a que salga esta revista. Atención, conectamos con la calle. A ver, un momento. Hola. Señor, ¿qué le parece la salida de la NOF de este mes? ¡Puta Sony! Tranquilo. Dios. ¡Hijo de puta! Pero bueno. Ajá. ¿Por qué se enfada este fan de Nintendo? No, yo lo he visto muy tranquilo. Está muy intranquilo porque no ha salido ese número de la revista con material exclusivo. Las razones que ha dado la redacción es este correo de cortesía, la gente que está suscrita, es para que sepas que recibirás el próximo número de la oficial Nintendo Magazine más o menos sobre el 14 de febrero. El cumpleaños del Tony. El retraso se debe a un contenido exclusivo que nos ha obligado a mandar los ejemplares más tarde de la cuenta. Increíble. Bueno, a ver qué será esto, en qué queda, pero en los Excelente. Foros ya se lee Megaton y todo eso, que siempre y desde años ha estado en boca de los nintenderos. Y al principio tenía sentido con los Megatones, porque tenían algo. Los Megatones últimamente no tienen nada. Los Megatones, ¿sabes quién es Megaton? ¿Quién? El tipo que dirige Transporter 3. Se llama Frederick Megaton. Acojonante el dato. Sí. Todd Howard de Bethesda, que se une a poner definiciones a Wii. ¿A poner qué? Definiciones. Vale, vale. Definiciones. Vale. Sí, sí. ¿Y cómo califica a Wii? ¿Cómo? Como un juguete para niños. De hecho, lo es. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque llevamos años diciendo... Pero si Wii es la revolución, no tienes ni idea. Sí, ni tú tampoco tienes ni idea. No, Wii es un control revolucionario. Nada de lo que habíamos visto antes tendrá que ver con lo que veremos tras Wii. Porque gracias. El mando es revolucionario y todos los juegos van a ser distintos. Después no quiere decir que el Brawl lo tengas que jugar con mando. No. Tampoco quiere decir que el Mario Kart, para jugarlo con dignidad, tengas que jugarlo con mando. Y tampoco quiere decir que el Monster Hunter ya venga pero con a ver, mando clásico. A ver. ¿Pero qué tiene que ver esto con lo que ha dicho el señor de Bethesda sobre que Wii es un juguete? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo que qué tiene que ver? Pues que Todd Howard ha vuelto a insistir en lo que ya es un clamor en las calles. Y es que Wii no deja de ser, más que una videoconsola, un mero juguete. Pero porque 360 y Play 3 para él son máquinas de matar. Joder, entre una cosa y otra, entre un juguete y una máquina de matar. No tiene término medio. No tiene término medio el tío este. No tiene. Se lo dejo en casa. Ahí está. Con la extra del Fallout. Bueno, vamos a hablar de las vidas. A ver quién la tiene más larga. Y este es el juego que más he jugado yo en mi Wii, amigos y amigas. Y lo Super peor, Mario World de la consola virtual. Y lo peor es cierto. Y lo peor es que es verdad. Sí, ¿por sí, qué? Sí. Bueno, apártate del micro, joder, güey. ¿Quién es? ¿Por qué? ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. No, eso ya lo sé. Vaya, es que era aquel momento hace un año más o menos que cantamos hace aquella canción. Un año. No me acuerdo qué programa era. Deja de inventar tu ego, Chache, no hace falta. Pero Chache, ¿de qué vas? Yo, pues nada, yo tengo ahí, pues. ¿Cómo me tienes? Si no sabes ni cómo me tienes ya. Estoy lleno de cosas raras. De mo. Sí. Como si me hubiera metido en la nevera junto a unos sándwiches caducados. En la nevera no, pero se te cayó una cerveza encima en fin de año. Sí, cierto. Eso sí que es verdad. Y la tiró al suelo. La tiró al suelo. Sí, sí. Y te tengo en casa todavía desconectada y no te pienso conectar, la verdad. ¿Pero por qué? Pues porque no me apetece nada. Tastarte. Conéctame cuando salga este juego que está supervisando Miyamoto. Que ya hablaremos más tarde. ¡Ay, no toca ahora! No. Vale, luego lo hablamos. Pero es interesante, creo yo. Bueno, si quieres lo hablamos ahora. ¿Por qué? No sé, lo supervisa Miyamoto. Sí, señores. Y estamos ahí con el tema. El señor Miyamoto está supervisando el próximo Mario Sonic en los Juegos Olímpicos de Invierno. Oh, genial. Oye, no es genial. ¿Por qué? No es genial. Estamos hablando del juego más vendido de la historia de Sega. De Service Games. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! Buenas noches a todos. Bienvenidos una noche más al debate Nintendo 64 contra PlayStation. Cuando diga Nintendo 64, le pido, por esta favor, noche, que no hay me que señale. Respetar unas reglas. Unas reglas, Antonio. Hay que respetarlas. Qué ¿de nena. Acuerdo? Sois el señor Sega Funspot del programa Game Over. ¿Y qué pasa? Y no digas esas cosas de Sega. El juego más vendido no puede ser Mario y Sonic sí y los Juegos Olímpicos de su puta madre. Mire, usted diga lo que quiera, señor Funspot. Polémica de baratillos lo que estás intentando crear. ¿Qué no? Polémica de baratillos. De hecho, su copia su copia, ¿qué? En Game Over, sí, dijo ese dato exactamente. Ah, o sea, si que lo dijo Funs de Game Over, yo me lo creo. ¿Quién es la copia, usted o él? Él. Ah, evidentemente. Él es la copia. Faltaría más. Él es la copia, ¿vale? Porque ahora que lo pienso, ¿sabe usted, Funspot, Sega Funspot, que nos han invitado al programa del GOTY sí, de Game Over? El día 21 de febrero venís a mi programa en San Juan de Espí. ¿Pero el tuyo o el de la copia? El mío, yo soy el. Nos estamos liando ya, ¿eh? Se está sí, dando cuenta. Se está usted liando mucho. Ah, yo. Bueno, puedo seguir con la noticia. Yo estaba diciendo que Miyamoto no tiene que ponerse a supervisar cosas de estas. Pero porque que le, sí, le quita tiempo. Mejor el Wii Music. Que no, que le quita tiempo. Joder. Que le quita tiempo. Por ejemplo, un Wii Music. Pero que si no puedes supervisar, me enchegarás. Bueno, pues saldrá a principios del 2010, Juegos Olímpicos de Invierno que se celebran este año en Canadá, en Vancouver, y también hará uso de la Balance Board. Bueno, pues suponemos que va a ser un éxito en ventas, por supuesto, muy grande, y reiteramos que va a salir para Nintendo DS y para Wii. Mira. Y en los próximos meses tendremos más datos. Y ahora sí vamos con la noticia que vamos a dar, que es a ver quién la tiene más larga sobre las vidas de las consolas, ¿no, Tony? Sí, sí, sí, sí, porque resulta que otra vez, después de hace, yo creo que esta noticia la dimos hace 2 semanas, no esta misma noticia, sino muy parecida, de otro encargado de Sony. ¿Por qué se hablan de esto? Porque tienen que demostrarnos. Yo creo que tienen un poco de miedo. Sí, ¿no? Y van remarcando, tranquilos, tranquilos, pero el caso es que David Reeves ha vuelto a confirmar que PlayStation 3 tiene un ciclo de vida de, ojo, 10 años. ¿Pero por qué se entestan tanto en demostrarnos o en decirnos cuál es el ciclo de vida de la consola? Que lo demuestren, que saquen buenos juegos y no se hablará del ciclo de vida de la consola y punto. Hay un dato curioso. Por eso digo que tienen miedo. Son cobardes. Hay un dato curioso que no solemos tener en cuenta y es el ciclo de vida de PlayStation 2. Es lo que iba a decir, ¿cuánto se lleva ya? 8 años. ¿8 años? Vale, y ahí está. Vale, porque, sí, porque aquí en España no estamos viendo demasiado ese final, ¿no? De PlayStation 2, que la verdad es que el año pasado tuvo grandísimos títulos y demás. Y bueno, pero este año ha sido un poco que no ha estado, ¿no? Pero, Persona 4. Por eso. ¿Sabes? Aún quedan grandes títulos en Japón por salir, ¿sabes? O sea, que no tengamos demasiada prisa, que PlayStation 2 puede llegar tranquilamente a los 10 años que proponen de PlayStation 3. O sea que no creo. Bueno, no creo. No lo sé. Diría que PlayStation 3, si comenzaran a sacar cosas más o menos lógicas a partir de ahora, y ahí tenemos el Uncharted 2 y el God of War 3, que por cierto han dado nueva información. Yo quiero pensar que a ver si encaza un poco el rumbo PlayStation 3, que no están cumpliendo las expectativas, digan lo que digan los colegas de Sony. Kingdom Hearts. Qué perfecto, oye. Calla, sí, sí. Chache, pero haz como que no ha pasado nada. Ah, ay, vaya. Tío, 3 años en la radio no te sirve de nada. No te sirve de Square nada, Enix se ha confirmado oficialmente las fechas de lanzamiento de Final Fantasy Dissidia y Kingdom Hearts 358/2. Y medio. Y medio, bueno, 358 y medio para PlayStation Portable y Nintendo DS. Y vaya. Serán el 31 de agosto. Eso en Estados Unidos. En Estados Unidos, pero aquí no se sabe nada tampoco. O sea. ¿De qué sirve que Square Enix se le llene la boca a hablar de que va a tratar bien al mercado europeo? ¿Al mercado? Pues ya ves. Y más ¿de qué sirve? De nada, de nada. Salta Square Enix y ay, que vamos Square a tratar Enix muy bien Europa. En teoría debería haber dicho ya fechas. Es un desastre. Esto es deprimente, hombre. Deprimente cómo nos tratan estos estúpidos. Oye, Square Enix. ¿Qué pasa? ¿Es verdad? ¿No está tan mal? Sí. En Europa, Europa Square Enix nos trata mal. Siempre ha tratado mal, y por mucho que digan que pero es que lo que fastidia, mejorar, ¿no? Lo que fastidia doblemente es esa falsa acusación, ese falso lanzamiento. ¡Ay, ay, ay! ¡Rozando el logro! ¡Rozando el logro! Atención. Ese falso anuncio. Ah, te has hecho un falso... Tú sí que has hecho un falso estornudo para darte tiempo y pensar cuál era la palabra correcta. Dios. Falso anuncio de que nos iban a apoyar más y que los juegos iban a salir mejor y más temprano y tal. Y regolpe, resulta que el Dissidia lo vamos a jugar casi un año más tarde. Sí. Regolpe. Sí, sí. Casi un año más tarde. Ay, perdón, es la costumbre. Qué tonto. Ah, capado, el de... ¿Lo contamos o no? ¿Ha sonado el sonido? No, tío, ¿ha sonado? No lo ¿qué pone el notario? ¿Qué pone en las reglas? Si suena el sonido, yo se lo, cuenta. Yo lo cuento. Toma. Pero yo lo cuento también. Ha sonado el sonido. Ha sonado el sonido. Si suena, hay que adjudicar aquí ese también logo, pone. Llevamos 7. Aquí también pone en el contrato que cuando se escuche sonido de logro. Pues sí, mire, en verdad lo pone. Es usted estúpido. De Chinatown. Chinatown. Pues nada, señores, que Grand Theft Auto Chinatown Wars está ya a la vuelta de esquina, ni más ni menos que en marzo. El caso es que se ha confirmado que podremos repetir las misiones para intentar hacerlas mejor y que se adapten mejor a nuestros gustos, es decir, que nos den más dinero, conseguir más munición, etcétera, etcétera. Además, se ha confirmado datos sobre el multijugador, que será compatible con la Nintendo Wi-Fi, es decir, que se podrá conectar a internet y viciar con gente de todo el mundo hasta reventar. Pero bueno, esto no es la noticia. La noticia, señores, es que empieza el capítulo 4 de la boda de Tony. Boda de Tony, capítulo número 4. ¿Qué? ¿Así? ¿Así sin más? Así sin más. Creo que ya sin avisar, sin hablar con ningún miembro del resto del programa. Pues ya lo sabíais. Creo que ya tendríamos que prepararle hasta una sintonía. Hablamos, y tengo, ya que estamos ahí con las firmitas, tengo firmado un contrato de una temporada de 24 capítulos. Eso es verdad. Oye, ¿vale? Cada vez aumentan más los capítulos. Y al día siguiente disminuye. ¿Qué pasa? ¿Cambias de contrato? Vamos a dejar que empiece, y cuanto antes empiece, antes acaba. Las invitaciones de boda. Hostia. Bueno. Las invitaciones de boda tendrán un simpático dibujo de un alien, una reina alien, con un velo y un depredador con smoking. Y este es el final del capítulo de la boda de Tony, capítulo número 4. Ya está. Hombre, al menos ha sido corto. Tenemos una llamada. Hola. Hola. Hola. ¿Es Feeling? Oh, sí. Hombre, Feeling. Hombre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos? Muy buenas noches, don Feeling. Que no, iba a llamar. Mi intención primaria era insultar a Edu por el pedazo de tema que acaba de poner. Oye, todo el mundo le gusta insultar a Edu. A todo el mundo insulta últimamente. Sí. Después pero el que positivamente, digo, pedazo de cabrón, te colgaría de los huevos si no porque has puesto esta pedazo de canción. Pero vengo sobre todo con una intención clara y es desmentir. Tony, lo siento, pero las fallas no se hacen en la fila. ¿Y tú cómo lo sabes? Si tú eres madrileño, probablemente no sepas ni lo logro que es la desbloqueado. Fila. ¡Logro desbloqueado! Pero es... ¡Ocho! Pero esto es una injuria. No, cuando salga sonido no, de modo... Tony, te voy a decir algo que quizá no sepas. No hace falta ser de Valencia para saber algo así. Pero... Yo no sé, tú no has visto Misión Imposible 2. Tú no has visto mi llamada, por favor. Atendamos al que está llamando. Perdona, Filin, hable. Yo lo sé porque he estado en la fila y no he estado en la fila celebrando las fallas, sino celebrando Dios, la Campus Party. ¡Es otro logro! ¡Si es que es otro logro! ¡Hala! A ver, no. Ocho. Yo ahora he pillado a Filin. Y es que Filin ha querido ir de listo. ¿Vale? Y lo que Feeling no sabe es que Fira significa feria. Sí. ¿Vale? Y no me refiero al recinto de la Campus Party. Para, Tony, para. La estás cagando mucho, tío. Sí. Cállate la puta boca. Ya se tiene te que estás ganando todo lo grito. Es que está rozando el otro logro. La estás cagando mucho. ¿Qué pasa? Bueno, sí, de verdad. Es que estoy muy intrigado. A ver cómo acabas. Que el recinto donde se hace la Campus Party es la Fira, ¿vale? La Fira de Valencia. Bien. Pero cuando yo hablo de la Fira, me refiero a la feria, con las norias, las montañas rusas, claro. La manzana de caramelo, el algodón de azúcar... Algo que solo existe en el mundo fantasioso de Tony. Venga, por favor, que estamos hablando de una feria, como está la Fira de Barcelona, como está en Madrid el... ¿Dónde hacen esta? No, yo he hablado una fira, de una feria, de un sitio donde hay cosas para divertirse para todas las edades, ¿vale? Yo no he hablado de un recinto donde se haga, no. Yo he hablado, pues si se hiciera un recinto, se le puede dar lógico, sí. Es lógico que todo ardería y se llenaría todo el techo y nos ahogaríamos todos. Luego lo desbloqueamos, las fallas, las fallas no se harían. Pon un poco de orden, Filipe. Tony. Te aprecio un montón, pero no lo suficiente como para no dedicarte a este logro desbloqueado. Venga. Philip, deje las cosas claras. Sí, no, pero vamos a ver, yo comprendo que Tony me quiera decir que cuando se refiere a esa feria, se refiere a esa feria. Pero es que yo creo que el lenguaje español, el castellano que utilizamos, es lo suficientemente rico como para especificar. Pero es que en Valencia se dice fira. Bueno, ahora ya, me estoy mojando. ¿Te estás mojando? ¡Ay, me estoy mojando! ¡Ay, me estoy mojando! Se podría decir otro logro de bloque. Vamos a mojarse, pero no. Diez y medio. 10 logros y medio. Bueno, muchas gracias, Feeling, por la aclaración. Nada, un abrazo, amigos. Hasta luego. Y estábamos hablando de ¿qué íbamos a hablar ahora? De Infinity Ward. Sí, de Infinity Ward. Porque Infinity Ward está, como ya sabemos, en el desarrollo de Call of Duty 6, Modern Warfare 2, y ya han dicho que están manos a la obra ya. Y el juego saldrá a finales del 2009, volverá a estar ambientado conflicto bélico moderno, como es obvio, porque sea la segunda parte del 4, y ya han empezado a grabar voces. Oye, o sea que están manos a la obra, la cosa va para adelante. Hay mucha expectación porque el 4 dejó muy buen sabor de boca. Y tal. Hay muchas ganas, muchas ganas de ver cosas nuevas. Este juego se está empezando a ver en listas de juegos más esperados, cosa que en Call of Duty hace un tiempo pues no era lo más habitual. O sea que lo hicieron muy bien con el 4 y esto se nota con esta labor en el 6. Con Capcom yo me siento seguro. Me siento seguro. Pero resulta que te ponen unos trajes. Gracias, Iker. Para comprar. Sí. Sí. En el y caros, ¿eh? Y no caros. Baratos. ¿Esto lo pone Capcom o lo pone Microsoft? Bueno, yo creo que más bien Capcom. Vale. Sí, porque. Que vale, Microsoft vale. No le hace asco. No, ¿sí? Le hace y Sony no. Tampoco. ¡Ah! Ojo. Bueno. Ojo. Ya que. Claro, que sale. Ya que nada más la salida del juego ya sacarán un contenido descargable gratuito. en que se llamará Championship Mode Expansion Pack. Aunque esto está muy bien, ¿eh? Sí, sí. Está muy, muy bien. Este modo, esta expansión, por llamarlo así, permite poder grabar vídeos de combates, poder reproducirlos y poder bajarlos. Es decir, podemos ver combates de gente de alto nivel, ver nuestros combates para mirar los errores que podemos cometer, etcétera, etcétera. Y también tendrá un sistema matchmaking para que la gente de bajo nivel o de nivel alto pueda buscar rivales a su nivel. A ver si está bien hecho. Si yo soy de nivel alto, pues creo rivales que se asemejen a mi nivel o a más. Bien, pues bien. Lo buscas. Eso estaría correcto. A ver si realmente está bien hecho y tal y no hay problemas. Este es el pack bueno, por decirlo así, que es el gratuito. Pack malo. El pack malo. El pack malo viene a ser por culpa de los trajes. Que la versión arcade eran gratuitos. Eran gratuitos según los combates que ibas ganando, si no me equivoco. Y aquí, pues Microsoft los distribuirá por 320 Microsoft Points cada pack. O en teoría, 3 euretes en PlayStation sí. 3. Por ejemplo, tenemos al pack de Brawler Pack DLC, que son Zangief, Onda, Rufus, El Fuerte y Abel, que saldrá el 17 de febrero. El 24 de febrero tenemos el Fame Fatal Pack, que es para las chicas del juego. El 3 de marzo del 2019 tendremos el Shoryuken Pack, que son para Ryuken, Akuma, Gouken y Dan. El 10 de marzo tendremos el Shadow Pack, que es para los malos del juego. Y el 17 de marzo tendremos el Classic Pack para Guile, Dalsim, Feilong, Blanca y Gen. Vamos, los que faltaban por meter en algún pack. A mí me hace gracia lo del Classic Pack. Es del rollo, no sé qué nombre voy a ponerle. Vamos a ponerle Classic. Sí, porque el Classic no tiene ninguno, porque si está Feilong entre ellos y Gen. Vaya, vaya. Bueno, pues eso es todo. Street Fighter 4, que la semana que viene... esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad, etcétera, etcétera. Y la semana que viene, análisis de Street Fighter 4 antes que nadie, como siempre. ¿Algo más? Qué pedante acabas de quedar. Quedar hiper pedante. Ya lo sé. Encima has dicho... ¿Qué? Repítelo como lo has dicho. La semana que viene, análisis de Street Fighter 4 antes de nadie, como era de esperar. Soy un tipo pedante. En este momento te pegaría una hostia a la cara. Fíjate lo que te digo. No me extraña. Yo también me la pegaría. Si no me quisiera tanto, yo también me la pegaría. Madre mía, cómo Dios. Viene. ¡Hoy cómo viene! ¡Hoy cómo viene! ¡Hoy cómo está hoy! Red Dead Down está desarrollando un título para PlayStation 3 y Xbox 360. Y diréis, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene esto de bueno? Yo ya aventuré en su día en el análisis del God of War Chains of Olympus de PSP hace unos mesecitos, el programa de la piña del coco. Yo ya aventuré que si esta gente se lanzaba a hacer un título en PlayStation 3 o PS3 o... perdón. O Xbox 3. Ese sí que es un logro desbloqueado. Logro desbloqueado. PS3 o PlayStation 3. 20 puntos. El caso es que estaba comentando que el potencial de Red Dead Down en una consola grande con un proyecto propio podría ser enorme. Y la verdad es que estoy esperando como loco que enseñen las primeras imágenes de lo que será, si no me equivoco, uno de los primeros proyectos que no tengan nada que ver con las sagas de Naughty Dog e Insomniac, o en el caso de Sony Santa Mónica o Capcom con Okami de Wii. O sea que la verdad es que tengo muchas ganas de ver qué desarrollan estos ex miembros de Blizzard y miembros de Naughty Dog. O sea que puede ser algo genial. Más que nada si mantienen la calidad que han mantenido últimamente en todos sus títulos, incluido Daxter, incluido God of War Chains of Olympus o el propio Kami de Wii. Ya está. ¿Algo más? No. Vale. Ya está. ¿Qué tal? Bien. Me alegro de haber dado esta noticia porque confío en Red Dead Down. Me alegro mucho también de que te alegres tú. Ajá. Y como estamos tan alegres todos... Nos vamos a hablar de alegría, alegría. ¿Alegría? Alegría, alegría, alegría. Ha nacido el Street Fighter 4. Pues aquí estamos, oigan. Y es que esto es maravilloso, es la magia de la radio. Se baja el volumen, se sube el volumen y volvemos a estar aquí. Logro desbloqueado el chache. Tú te has escuchado, Rodríguez, lo que acabas de decir. Filosofía pura y dura. Me paso su filosofía por el forro. Ay, amigos. Y es que vuelve Metroid. ¿Ah, sí? Sí. ¿Oh, really? Sí. Vuelve Metroid. Another Side Story coming soon. Anda. Sí. ¿Y esto eso qué es? Que pone, ¿qué eso es lo que pone en la página web? ¿En Japón? Sí, sí. El portal de, en el Japón, la de, página japonesa de la licencia Metroid. De la Wii. Evidentemente. Nuevo Metroid para Wii. Mm. ¿Cómo puede ser? Y que no sea igual que Metroid Prime 3 Corruption. ¿Cómo puede ser un Metroid para Wii? Os pido colaboración, compañeros, y que no sea igual que el Corruption. Porque, de verdad, no se me ocurre ninguna otra manera. A mí no se me ocurre. En 2D no va a ser. Bueno, ahí está el asunto. Un 2D HD no puede porque no. Bueno, ahí está el Wario, que lo hemos pasado un poco por alto, pero tela, con el Wario Shake Dimension. No queda mucho más. ¿Pero qué va a hacer? O sea, va a hacer algo igual. Va a cambiar el argumento. ¿A que no lo haga en tercera persona? No sé. Yo. Nuevo argumento para volverse a mover igual que los gráficos que vimos en el Metroid Prime de GameCube. Estupendo. Mira, chache, yo critico mucho la Wii, pero yo sigo siendo al fin y al cabo un tipo romántico, ¿vale? Y yo creo que al mando de la Wii se le pueden sacar muchas más cosas de las que se vieron en Metroid Prime 3 Corruption. O sea que quizás nos sorprendan. Ay, ay, ay. En fin, vamos a hablar de otra cosa, pero aquí estaremos atentos a cómo evoluciona este. Another Side Story. Esta nueva Samus Aran que tendremos antes. Samus Aran. Samus Aran. Alien vs Predator. ¡Ay, Dios! Un año antes de mi boda, es decir, un año antes de repartir las tarjetas de Alien y de Depredador, saldrá en el año 2010 Alien vs Predator. Y diréis, joder, Tony, otro Alien vs Predator, ¿tú te acuerdas que hizo Monolith con el Alien vs Predator 2? Y ahora la gente estará echándose las manos a la cabeza, oh Dios mío, el Tony hablando de PC. Yo ¿sí? diré, sí, sí. Porque no sé si sabréis que conocí a mi novia por el Alien vs Predator. O sea, que imaginaos los vicios que me pegué para encontrar una chica en el Alien vs Predator. El caso es que yo me encanta esta noticia. Desde SEGA, ¿vale? Los colegas de SEGA nos traen de nuevo a la gente de Rebellion. Después de estar dando tumbos por ahí y sacar un juego de Alien vs Predator en PSP que, en fin, le dan el potencial de un PlayStation 3 y de una 360 o un PC para hacer un juego en el año 2010, basándose en la licencia Alien vs Predator. No sabemos mucho más, solo sabemos que está en buenas manos este título y que esperemos que esté a la altura de sus predecesores. Así que yo, de momento, estoy ilusionadísimo. Bueno, pero tampoco se ha dicho de qué tipo de juego va a ser, ¿no? Si va a ser shooter, si va a ser... Hombre, viendo que Rebellion, yo creo que será un shooter. Tiene todos los números. Aunque sea en tercera persona las malas, que espero que no. Este juego necesita ser en primera y dar el miedo escénico que daba la primera parte, que era pánico total. Y convertir esa saga de éxito que fue en su día y pasar del cine, olvidarse de las pelis de Alien vs Predator que son penosas. No creo que hagan un juego basándose en las pelis. Lo dudo. Pero la verdad es que estaría, vamos, espectacular un buen juego de Alien vs Predator después del varapalo que han supuesto las pelis, tanto para los fans de Alien como para los fans de Predator. Y ya está. Policía Nacional y Predators colaboran juntos para darle un buen golpe a la piratería en Nintendo DS de España. Pues sí, Nintendo puso una denuncia porque hay un aparato el M3 de ese Real, Edu. Sí. Y se han llevado por delante un aparato para que es capaz de reproducir software ilegal en Nintendo DS. Y se han llevado pues 1150 dispositivos por delante. Normal. Patapam. Bueno, lleva siendo hora que actuaran. Nintendo Ibérica dice: la realidad, por mucho que algunos interesadamente lo maticen o incluso lo nieguen, es que estos juegos piratas solo se pueden utilizar mediante dispositivos como los que han incautado, como los incautados. Además, quienes fabrican, importan o comercializan estos dispositivos no forman parte de la industria ni contribuyen a ella creando nuevos contenidos. Muy al contrario, se lucran ilegítimamente de la misma sin aportar nada. No, cierto es. Bastante... Aparte. Bastante duro. Ya no es cierto. Es que no es raro ya. O sea, caminas por la calle, te encuentras una tienda de informática y a veces te ponen el cartelito de que venden el aparato. Sí. Y quedas diciendo, a ver. Sí, sí, sí. Es una situación tiendas bastante... que a veces sí. Ponen el cartelito solo para que básicamente los beneficios que ganan parece ser que es por eso. Y únicamente. ¿Sabes? Que dicen... Bueno, únicamente, evidentemente no, pero no, es importante el beneficio que da este aparatejo porque es barato, da la posibilidad de piratearte juegos de DS y evitarte los costes de comprarte los juegos. A claro, ver, que también es verdad que hay gente que desarrolla juegos o que hace, no sé, aplicaciones adicionales a DS gracias al aparatito este. Pero lamentablemente eso es una minoría. Quizás es un 10% de todo el mundo que compra un aparatito de estos. Sí. Pues bien, Nintendo quiere ponerle freno a todo esto y, bueno, pues parece que lo está consiguiendo, aunque supongo que será una guerra mucho más larga. Han ganado una batalla, pero no la guerra. Disgaea de DS. Square Enix que ya ha puesto fecha para Disgaea. Oh, sí. DS y para Rhapsody a Music Adventure. Oh. Pues ni más ni menos que el próximo 3 de abril saldrá Disgaea DS, que es una versión portátil de Disgaea All of the Darkness, que ya salió para PlayStation 2. Y el segundo juego de la compañía Nipponichi Software, que es Rhapsody a Music Adventure, que saldrá en Europa el 20 de marzo. ¡Qué bien! La verdad es que hay ganas ya de ver un título de esta magnitud. Sí, aparte los juegos de Nipponichi Software, aparte de ser un poco, o sea, son un poco desconocidos, pero oye, sí, son de gran calidad. Al todos. Que le guste el RPG, le gustará la gracia innata, sí, que tiene este juego de reírse del RPG, ¿vale? O sea, el rollo, mato un pavo y subo 10 niveles. Y dices, ¿por qué? Pues porque me estoy riendo de los demás RPGs y de los demás sistemas de combate y demás, ¿sabes? O sea, es todo una parodia, es el Quijote del RPG, amigos, el Quijote. Nipponichi es el Cervantes del RPG. Pero no será tan comprendido como Cervantes, por supuesto. ¿Qué pasa, Edu? ¿Qué pasa, Judy? Me da miedo esto. ¿Cómo estás? Mal. Te veo apesadumbrado. Mal. Apesadumbrado. La saga Guilty Gear, que ahora mismo está en manos de Sega. Ay. ¿No? Pues Ichi Mori ha confirmado que la licencia está actualmente en Sega. Yo... Dice que no puede entrar en detalles. Alto. Chache. ¿Qué pasa? La has cagado. ¿Yo qué he dicho? ¿Apesadumbrado? ¿Apesadumbrado está bien ¿Qué dicho? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, chacho? Por Dios, siempre criticando a Tony. ¿Y este que va a lag o qué? ¿Este ¿Cómo este va con lag? Apesadumbrado. Apesumbrado. ¿Apesumbrado? ¡Oh! Sí. ¡Oh! A mí me suena mal lo del Chachi. Ya sabes que nunca, más nunca me pongo con él. ¿Apesadumbrado? A mí me suena más apesadumbrado que apesumbrado, como has dicho. Bueno, si hay algún entendido. Bueno, si hay algún entendido en la RAE, en la audiencia, que llame y lo diga. Chiquitín. Sí, eso, eso. Chiquitín. ¿Qué? ¿Qué? Ponte ahora la musiquita de Barrio Sésamo. Póntela. Venga, va. Majo. Me la pongo. Póntela. Vamos a darle su propia medicina al chico este que va y nos corrige todo el rato. ¿A quién, a mí? No, a Ceros, capullo. Ah, no, no entiendes. Ya la he cagado. Cuando estoy de aliado contigo es que no te enteras. A no ser que no estoy acostumbrado. ¡Apesumbrado! ¡Es la nueva palabra de Ceros! Insisto, no creo que sea correcto apesadumbrado, ¿eh? Chache, si algo me ha enseñado la experiencia... Baja el volumen, por favor. Si algo me ha enseñado la experiencia, Chache, nunca, nunca, nunca, nunca confirmes tan rotundamente que alguien se equivoca con una palabra de esa índole. Porque quizás se vuelve contra ti en una bola enorme de cultura. Tengo una propuesta para zanjar este tema y continuar con la noticia que al pobre Edu le hemos cortado. Y además es de Guilty Gear, o sea que le jode bastante. Ahora tendremos aquí a un compañero, Dandel. ¿Sí o no? Sí. Le diremos la palabra, así como quien no quiere la cosa, y a ver qué dice. Es que Dandel no lo sabe, pero Dandel va a ser fruto de un experimento esta noche. Va a ser fruto de un experimento, sí señor. La casa de la puerta de Radio Sardañola se abre para recibir a Dandel y tendrá una sorpresa. ¿Por qué será esto? Saber el significado de la palabra. Esto es un rollo patatero, Edu, por favor, sí, continúa. Continúa. Pues eso, que la saga Guilty Gear actualmente ya no es Dark System Wars, sino que es de Sega. En palabras ¿Cómo, de... ¿Cómo? Sí. Dark System Wars, que era la compañía que se encargaba de desarrollar Guilty Gears. Se ve que Sega ha comprado la licencia o algo por así, o para el estilo, y se la ha quedado ella, para ella sola. Y yo... Sabéis que las intervenciones últimas de Sega en Foodspot me parecen fuera de lugar, pero yo ahora tengo curiosidad. Amigo Sega Foodspot. Sí, buenas noches. ¿Qué le parece el asunto Guilty Gear? Buenas noches. Guilty me parece Gear y Sega. Una falta de respeto increíble, polémica de baratillo. Correcto. Sí. Y es algo que no podemos permitir en Sega. ¿El qué? ¿Tener una saga magnífica como Guilty Gear? No estaba atento a lo que estabais diciendo y suelo decir lo que... Bueno, pues lo que siempre déjalo, digo, si no para salir del paso. No sabe de la saga. ¿De qué se trata la noticia? A ver. Dark System Wars, que es la compañía de Guilty Gear, ya no va a hacer Guilty Gear, sino que ahora se va a encargar Sega de esto. Me parece estupendo. ¿Usted ha jugado algún Guilty Gear? Por supuesto. ¿A quién quiere engañar, creo alma no. de cántaro? Usted, creo, no, creo usted no. no es como el Chache, que sabe a la perfección. Oye, lo que es un Blue Cancel. Por supuesto. ¿Blue Cancel? Un Blue Cancel se hace cancelando. Un Cell Shading un también, cuarto. ¿no? No, un no. Cell Shading. Shh, calla, no, corta. Llevas bien. Ah, una barra de Super. Ajá. Ahí, una barra de Super. Un cuarto. Guard Impact. Cuarto de la barra. Ah, no está, chaste, da igual, déjalo. No alarguemos el chiste otra vez. Pues bueno, aparte de esto, hace poco en la actualidad, pues como que... Sega ha confirmado que está haciendo un juego de lucha y que está siendo ayudado por Dark System Wars. Bueno, demonios, no sé por qué me río. Estamos hablando de Sega y Virtua Fighter, que alabanza. Ya. No sé por qué me no, río. No sé por qué esto de decir Sega ahora está en manos, pero ahora está haciendo un juego junto a Dark System Wars. La gente dice Guilty Gear X3, otra gente dice Okuto no Ken 2. ¿El puñito 2? ¿El puñito? El puñito. Okuto no Ken 2 o Guilty Gear X3. Es joder, lo que se rumorea. El puñito y el cofito. Qué bien. Cofito, joder, macho. Para hablar de cofito 12 después de lo que se ha dicho. Ya ves, ya hablaremos de ello más tarde. Otro día. Yuji Naka, que vuelva a la palestra. Qué canción tan épica para hablar de un tipo como es Yuji Naka. Yuji Naka, y que diréis, ¿quién es Yuji Naka? Pues lo repito otra vez, es el creador, ni más ni menos, uno de los creadores, digamos, del Sonic. El caso. Según opina Yuji Naka, una vez salido de Sega, dice que Sega debería haberse quizás arriesgado un tanto más con Dreamcast. Dice Yuji, qué fácil es decir esto cuando te marchas de Sega, ¿verdad? Eres un tío valiente, un tipo arriesgado, un tipo que no se complica a la hora de buscar problemas. ¿Qué creéis? Ayudadme, joder. Sega, Dreamcast, deberían haber seguido. Hombre, como todas consolas, ¿no? Macho, de verdad, tenéis menos debate. Es que es verdad, o sea, ¿a qué viene ahora Yuji Naka diciendo esto cuando la consola hace años que está muerta? Bueno, pues porque viene, es el momento. ¿Qué va a ganar con esto? No sé. ¿Qué se desega en su cara después de haberse ido? No sé, quizás que el Staff venda un poco más. Porque recordemos que el Staff ha sido un desastrillo en Japón. Un desastrillo, Let's Tap. Sí, sí. Y diréis, ¿pero qué esperabas, Tony, de un juego de dar palmas? Pues no sé, el chat está entusiasmado. Totalmente. ¿Por qué? ¿Por el pingüino o por el juego? El pingüino. Yo qué sé, todo me gusta y tal. Let's Tap. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ya, deja de dar. Genial. Yo me quedo con el pingüino. A mí me gusta el pingüino también. Vale. Let's Tap es gracioso. Pero lo importante no es que el día 14 sea tu cumpleaños. Ah, no. No. Lo importante es que es San Valentín. No, baja el volumen. A ver. Lo importante no es el cómo, sino el cuándo. Eres tan previsible, Chache. Dale un logrito de bloqueo al Chache. Ay, que parece una película de Star Wars, chicos. Sí, que mira que es previsible. Igualito que una película de Star Wars. Chache. Sí. El 14 de febrero, la efeméride del 14 de febrero. Bueno. No es ni mi cumpleaños. Ni San Valentín. Oye, cumpleaños de Ken Masters. Se ha tragado las páginas del diccionario. El cumpleaños de Ken Masters de Street Fighter 2, que por recordamos que es el mismo día que yo. Vale. Pues además de que sea una efeméride señalada. De Ken Masters, del Tony Chan. De mi primo Albert. De tu primo Albert, de nuestro amigo Ichan. De Ash Crimson, del King of Fighters. Además, San Valentín. Y es que es simplemente algo que estoy intentando hacer hace 5 minutos para introducir la siguiente noticia. No, joder. Y me lo estás cortando. Venga. Tonto lava. Usted es un tonto lava. Qué temazo. Pues sí, amigos. Me gustas pues mucho. Sí, deja esta sintonía de fondo para esta noticia porque es gracioso el tema. Microsoft imitando a Nintendo. Sí. ¿Por qué? Hombre, no te lo voy a contar yo. Ah, bueno. Puedes liberar tu avatar, como bien sabes, te lo llevas a la web de Microsoft y pones ahí todos los avatares de tus colegas, pim, pam, y tú haces una postal. La postal que gane con tu novia, con tus amigos, con lo que tú quieras, si ganas, con la postal te llevas una Xbox 360 Elite. Evidentemente, Microsoft imita a Nintendo, pero Microsoft mejora a Nintendo. Nintendo está haciendo esto con el canal chorras de la Wii. No me acuerdo, era mi canal concurso de mierda. Y pero claro, Microsoft regala. Es que he visto el canal, en las ventanitas de la Wii. Concurso de mierda. Concursos de mierda. Wii Ware, canal yo, tiempo, canal, yo, concurso a mí, de mierda. Yo lo digo muy seriamente. A mí me hace mucha gracia. ¡Oh, momento, Chachi! Sí, ¡baja el volumen! Sí. ¡Momento, Chachi! Ahora mismo no estaba planeado. No es un momento, Chachi. Nunca es un momento, Chachi. A ver, yo sinceramente, yo me meto en el canal ese de hacer concursos, amigos míos, queridos oyentes y oyentas. Ahora se dice eso, está de moda. Pues yo me meto ahí y me dicen, haz un Mario, con un Mi, y mándalo. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué gano? No, lo peor es que no hay ningún premio. Es acojonante. Una descarga, No, lo peor de todo, aún es peor, y es que los Nintendo Party lo hacen. ¡Lo hacen! ¡Bravo! Y lo peor de todo voy yo y lo hago. Yo me voy al canal Mi y me tiro 3/4 de hora haciendo un Mario. Me voy al canal de mierda, de concursos de mierda ese, y lo envío para no ganar nada. Gracias, Cero. Y esa es la historia. Y Microsoft copia a Nintendo en este sentido, lo hace muchísimo mejor, porque lo engarza con el tema San Valentín. ¿Engarza? Lo engarza. Lo enlaza. Ay, por Dios, qué angustia de hombre. Esto parece ya... Y el caso es que te regala una 360 Elite si te lo curras. Joder, ¿qué más quiere? Joder, macho. En fin. Ya está, me he cansado. ¿Por qué no nos vamos ya? ¿Qué a te Japón? Parece, por ejemplo? Pues venga, vamos a Japón. Sí, con un avión. Está muy lejos. Vamos lejos. Si no quiere ver en una bola al mundo, le tiene que dar la vuelta al mundo entero. Y al final, tú te encontrarás una isla como Canarias, pero más grande. Japón. Mira que está lejos, Jambón. Está muy lejos. Y Dragon Quest. También está muy lejos. Sí, se retrasa. Que se ha retrasado, nen. En vez de salir el 28 de marzo, como estaba previsto en Japón, pues que sale el 11 de julio. Bueno. No se saben las causas de este retraso. Es una verdadera lástima. Sí, y bueno, y con el anuncio del retraso también, los accesorios, evidentemente. Oye. Que han retrasado. Igual, Edu, es que están dándole mucha caña al Dragon Quest de la Wii. O quizás están intentando traducirlo al castellano y sacarlo a la vez en Europa. ¡Qué gracioso! ¡Logro gracioso, Dios! Eso es imposible. ¿Te imaginas? Además, que si se ha retrasado para Japón el Dragon Quest 9, en Norteamérica sale en Navidad y en España y en Europa sale en verano del 2010, más o menos. Aprox. Sí, más o menos. Sí, sí. Bueno, sí, sí. Kalenich haciendo una cosa conjunta de lanzamiento mundial. Más o menos. Más raro suena. En fin, después de esta mala noticia también tenemos datos de ventas, ¿no? De hardware. Sí. ¿Qué tenemos? Pues DSi, que esta consola arrasa. Yo ya no entiendo en Japón. Todo el mundo ya tiene una DS, ¿no? Ya, pero es que se renuevan. Acá se van comprando versiones, ¿no? Sí. Y Nintendo ha sido inteligente y no lo ha puesto Flash. Con lo cual, la siguiente sale con Flash y la tenemos liada otra vez. DSi, se cae Flash. La cuarta no versión. Bueno. Hablamos de la DS, ¿eh? Que sí, DSi no es precisamente la Game Boy Color, ¿sabes? Se pone primera en ventas con 55.613 unidades, PSP segunda con 44.000, Wii tercera con 23.000, PS3 con 17.000, DS Elite con 15.000, Xbox 360 con 8.000 y Play 2 con 5.000. Vamos, que es un dominio absoluto de las portátiles. Sí, total y absoluto. Bien, pues nos vamos al intermedio y con un par de cancioncitas para relajarnos un poco. Sí. Volveremos con invitados en el estudio. Invitados, sí, invitados. Y pues en unos minutos estamos aquí. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vale. Gracias. A ver si te relajas. He tenido 3 años en la radio y no has servido para nada. Para nada, para nada, perdidos. Ahora. No. I'm Hiroro Mukai, I'm a member of Jam Project, Arcadia Gamers, bravo! Noticias, análisis, lanzamientos, rankings, reportajes, Arcadia Gamer. Ahí. Todo sobre los videojuegos. Los martes de 11 a 1. No, de 11 a 12. De 11 a 12. Uy, por favor. Esta es la canción de la cuña de la primera temporada. Estábamos en esa época como el Salvaje Miguel en Wild Games. Salvaje Miguel, un saludo para nuestro amigo el Salvaje Miguel. Ay, que le estará pasando al Salvaje Miguel. Que hace tiempo que no sale, que le está parando al Salvaje Miguel. Cero, logro desbloqueado para los dos. Que nos vamos a Wild Games. Bueno, me voy, vosotros no. A Wild Games el sábado. Pues si no tenéis bastante con la ración semanal de Antonio García Piedrabuena, alias Tony Chan, en Arcadia Gamers, pues os vais el sábado por la mañana, eso de las 11, ¿verdad? Sí. A Radio del Prat. Radio del Prat. En Wheel Games, y en Juegos Salvajes, con Salvaje Miguel. Con Salvaje Miguel, y escucháis a Antonio, que está allí con Will Kio. Salvaje Kio. Sí, Salvaje Kio. ¿Cómo sería Kio en castellano? ¿Kiko? Kiko, sí. Salvaje Kiko. Salvaje Kiko. Salvajo Francisco, atención. Bueno, qué degeneración. Canciones de la publicidad, Edu. Countdown de Hide, de Tatakai Wendan 2, y Justified de Dead Racing. Justified. ¿Y quién tenemos hoy aquí? Hable usted, señor. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Preséntese primero. Medio y nombre. Mira, que me he perdido, que esto está aquí en Mordor, por lo menos, y que he dado más vueltas que una peonza, básicamente. Que la gente lo ubique. Mira, soy Dani, de Dandel. ¡Un aplauso para Dani! Dani. Ahora sí. Más tarde que el Dragon Quest 9, casi. Cuéntenos su odisea. Pues mira, yo he salido de mi casa a eso de las 9 con mi coche. Iba yo ahí, chinocha, ¿no? Marca del coche. Marca del coche. Marca del coche. Fiat Bravo. Fiat Bravo, bien. Fiat bien, Bravo. Bien. Buen coche. Total, que yo ahí contento digo, mira, voy a poner por cuarta vez en mi vida mi coche a 120, porque claro, todo el mundo sabe que en el área metropolitana. De Barcelona. Y alrededores. Solo se puede ir a 80. Y yo ahí a 120. ¡Bum! Muy bien. Cojo, me paso a la salida. Venga, de puta madre. Bien. Como eso decía Eugenio. Es algo muy de Arcadia. Pasarse la salida es muy de Arcadia. Sí. ¿Y hasta dónde has llegado? Pues he llegado, la verdad es que no lo sé. Porque me he salido en la siguiente, he dado la vuelta y pim pam. Y luego ya he cogido dirección Terrassa. Bien, sí. No. Mal. Porque dirección Terrassa he acabado en la carretera comarcal de... ¡Vete a saber, Dios mío! ¡Madre mía, caballeros! ¡Madre mía! Siento totalmente representado con el testimonio de Dani. Si es que parece que estuviera yo conduciendo. Si es que... Bueno, pues Dandel, lo vamos a tener luego. Los amigos de Tony. ¡No! Los blogs. ¡No! Dandel es un conejillo de indias de una nueva sección. ¿Conejillo? Sí. Cuidado. Random blogs. Iráis, Tony, pero si eso lo usabas tú en tu blog, ese blog que tenías, para hablar de otros blogs, y diré sí. Ey. ¿Qué pasa, perro? Hola, buenas. ¿Qué pasa? Que estas secciones son esas que empiezan y nunca vuelven. Empiezan y acaban. Empiezan y acaban. Random blogs es esa sección que empieza hoy y acaba hoy. Antonio, es una pregunta. Espero que no. Bueno. Eso dependerá de nuestros amigos blogueros que quieran agradecer el programa. Que si queréis ya podéis empezar a enviar mensajes del rollo Sebikun o Vato. Pilláis y envíes un email ahora y decís, Tony, en el próximo quiero que salga Ramen para dos. Y yo digo, pues ole. Uh-huh. Si no lo envían Ramen para dos, pues la hemos liado parda. Porque diremos, queremos a PixFans. Y PixFans diréis, bah, PixFans. Van a aparecer en Arcadia Gamers, ese programa mucho, y diremos, ojo, macho, tampoco ojo somos... con PixFans. Ojo si con son los putos fans, amos. Que son los ganadores del concurso de 20 minutos de Megablox. ¿Qué pasa? Y además me viene perfecto que venga usted. Sí, hoy quiero proponer una versión para Random Blocks. ¿Qué pasa? Quiero entrevistar a petardas.com. ¡Petardas! Yo también querría... Ya. Sección para... Yo querría también entrevistar a petardas.com porque me llevan dando felicidad durante más de 8 años de internet que tengo. ¿Cómo? Que petardas me lleva dando felicidad durante más de 8 años que tengo internet. Me temo que a ti también. Sí. No lo vamos ¿a quién quieres engañar? A negar a estas alturas. Mira, Chachi y yo vamos a explicar una historia de esas que les gusta a los oyentes. Cuando nos conocimos Chachi y yo, pues yo sabía que al Chachi le gustaba El Señor de los Anillos, que visitaba muchas páginas web de juegos y tal. Pero ¿sabes cuándo empezamos ya a decir, me cae bien el Chachi? Después la cosa se frustró, ¿no? Ahora está frustrada. Pero cuando el Chachi nombró petardas, dije, el tío... El Chache sabe. Tiene buen gusto. El Chache sabe, pues se meten petardas. Sí, sí. Y esto es verídico, esto pasó. Y si hablamos Un momento, no. Dumbledore, por favor. Me viene perfecto, me viene perfecto porque quiero quería llegar. Ron Weasley, ¿quieres llegar? Sí. ¿Hasta qué parte de él? Espera. Es que ¿sabe lo que pasa? Que el protagonista de Wanted, Weapons of Fate, y el prota de la peli se llama Weasley. ¡No! Vale, ¿qué entonces. Dices, ¿qué dices? ¿Cómo sí, la sí, tiene? Sí. ¿Cómo? No lo sé, tiene una Desert Eagle que pega unos tiros que no veas. Bien. El caso es que quería ahorrarme el chiste durante el análisis. O sea, que se puede vamos, ya. Vamos, que me estás diciendo que me calle. No, que haga el chiste ahora. ¡Censura! No sé, hablé de la toga con los robots. ¡Cállese, Dumbledore, cállese! Vamos a hablar de Wanted. Pon la sintonía. Pues sí, señores, porque hace escasas dos semanitas estuve ni más ni menos que en Green, en las Torres Mafre, en Barcelona, en la Torre 13. En la Torre 13 de las Torres Mafre, en Green. ¿Qué pasa? ¿Sabéis que los ascensores de las Torres Mafre son rapidísimos? ¿Ah, sí? 13 pisos los subió en cosa de 5 segundos. ¿Qué pasa? Que yo pensaba, mira... Hay que ver, se te saca del pueblo... Subimos un montón de peña... Y yo veía cómo subían los pisos y pensaba, joder, qué rápido sube. Y eso que estás pensando, voy a decirlo. Pues había mucha gente en el ascensor, ¿no? Del rollo. ¡Qué rápido sube! ¡No! Pero espera, por favor, espera. En esa situación tienes que decir, qué buen tiempo hace. Un momento. Que cuando yo estaba ya pronunciando el sonido fonético, alguien dijo, joder, qué rápido sube, ¿no? Y todo, ¡Ja! Si lo vi, es que me juego el y saltó el pavo y dijo, es que soy de pueblo, Dario, ¿eh? Te robo los dos. No, por suerte no lo dije porque todo el mundo se reía. Claro. Se reía. Es que si lo hubieras dicho tú no se hubiera reído nadie. ¿Tú crees? Pues, convencido. ¿En serio? Con la cara que tienes, vamos. Ya. Se ríen de ti. Bueno, puedes hablar del juego si quieres. Sí, pues eso, las Torres Mafe y Green. Sí. Green, tío, que es una empresa sueca. Que también tiene una sede aquí en Barcelona. Vaya, bien. ¿Vale? Y se han encargado de muchos títulos, de hacer muchas cosas para distintos títulos, desde el Bionic Commando Rearmed a distintos puntos. Del Bionic Commando, que se ha retrasado al final. No sé si lo sabéis, que Bionic Commando se ha retrasado para dentro de 3 meses. Mira, mejor que se retrase que salga un pestiño. Que después pasa cosas como el Alone in the Dark y no molan, ¿vale? O sea que yo prefiero que se retrase y que salga bien. Bien, bien. Volviendo al tema. Green. También hicieron ciertas partes del Ghost Recon Advanced Warfighter 1 en cuanto a vehículos y demás junto a Ubisoft San Cugat. Anda. ¿Te acuerdas, no? Sí, visitamos aquellas oficinas y nos lo contaron. Exactamente. Entonces, llegados a este punto, nos encontramos con el título que están desarrollando en exclusiva aquí en Barcelona, Wanted Weapons of Fate. Wanted, Weapons of Fate, es el homónimo en videojuego de la película que azotó las taquillas hace unos meses con el mismo nombre. En esta tomamos el papel de Weasley, un ser patético con vida... ¡Cállese, que ya hemos pactado esto! Un ser patético con vida aún más patética que es elegido por el azar para tomar el rol de su difunto padre, convertirse en The Killer, el asesino más peligroso que haya podido desenfundar una pistola. Toma ya. Antes de película y videojuego, Wanted fue una aclamada novela gráfica que invitaba a un mundo utópico dominado por supervillanos de todo el mundo. Lejos del típico tópico de villano, estos mandaban con mano de hierro tras acabar con todos los superhéroes de la faz de la Tierra, tras montar un ejército de villanos que atacaban 8 contra un superhéroe y se los cargaron a todos. Entonces, estos villanos mandaron con mano de hierro bajo un manto enmascarado por redes de ordenadores alienígenas y supercomputadoras humanas capaces de falsificar casi cualquier hecho aislado provocado por estos. Un poco enrevesado el tema, ¿eh? No quedando ni rastro de la existencia real de los fallecidos superhéroes o de la nueva orden mundial proclamada por dichos villanos. Es muy fácil de entender, chachi. Supongamos Batman, ¿vale? ¿Cuántos enemigos tiene Batman? ¿Cuántos? 10, ¿no? Sí. Bien, ¿por qué no atacan todos juntos a Batman si lo cargan? Visto de esa manera es bastante lógico. Pues los villanos de Wanted sí que llegaron a esa conclusión y se los cargaron a todos, ¿vale? Es una especie de crossover. Sí, pero sin villanos famosos ni tal, ¿vale? O sea, son villanos inventados y hay ciertos guiños a que salga Batman, a que salga la capa de Superman, ¿vale? Vale. Todo muy camufladito y muy elegante. A mí me gustó muchísimo. El caso es que luego estos villanos, en vez de dominar el mundo y cargárselo, fundaron una orden como los Illuminati, ¿vale? Y se quedaron ellos detrás pues dominando el mundo, las finanzas, todo tipo de prensa, todo tipo los de... Los Patriots. Los Patriots, llevados por supervillanos, ¿vale? La película solo toma algunos nombres de protagonistas y localizaciones para convertirlo en un film que nada tiene que ver con el cómic. Lejos de ser a un mal punto, la película funciona con total normalidad, ofreciendo al espectador unos depurados efectos especiales y acción casi sin límite. Una de esas películas que dan gusto ir a ver al cine. A mí me encantó la peli. En el caso que nos ocupa hoy, el videojuego no pretende emular las aventuras que viste sobre Weasley y compañía en la gran pantalla. ¡Que se calle ya, por favor! Pretende ir más allá. Como sus desarrolladores indican, Wanted, Weapons of Fate, vendría a ser una versión 1.5 de la película, explicándonos lo que pasó tras el final del film y explicando algunos cabos sueltos respecto al padre de Weasley, que también será seleccionable en distintas pantallas del juego que intentarán centrarse en la vida del padre del protagonista. Primer gran punto. Primero. Niveles de dificultad, ¿vale? Tenemos Assassin o The Killer, que vendrían a ser el normal y el difícil. Y luego tenemos Pussy para el final. Pussy. Chochete. El caso es que el final de Killer es precisamente un guiño a los fans del cómic. Llegados a este punto, resulta inevitable tener que hablar del gran punto que dispone Wanted de cara a convertirse en videojuego, y es ni más ni menos que la bala curva. No sé si recordaréis que esta película se caracterizaba porque los protagonistas le daban efecto a la bala. ¿Como los tiros de Oliver? Pues sí, la bala daba efecto y era impresionante verlo en el cine. Como Roberto Carlos cuando tiraba una falta. Sí, como la bomba dirigida esa que tiró contra Francia hace 10 años ayer. Hacía 10 años ayer que metió ese golazo. El caso es que dicho movimiento consiste en dar trayectoria a la bala al ser disparada, y es precisamente uno de los grandes puntos de la película. Y como no podía ser de otra manera, también será del videojuego la bala curva uno de los grandes puntos. Nadie en el equipo barcelonés de Green intenta negar la evidencia que supone que el juego se base en un grande del género como puede ser el mismísimo Gears of War. Es un juego en tercera persona con la mecánica clásica de cubrirse, asomar la cabeza y disparar. Y matar a todo lo que se mueva, a poder ser. A esto hay que sumarle una mecánica de combate cuerpo a cuerpo, que si bien no está tan trabajada como podríamos esperar, es muy simple y es muy efectiva. Bien, bien, bien. Vale, o sea, tú te acercas a un tío y te pondrá, dale a la B o dale a la redonda. Entonces le atacas y lo matas, ¿vale? Le clavas el cuchillo y te lo cargas, ¿vale? Cosas que no veíamos en Gears of War, por ejemplo, que si nos topábamos con un Locust cara a cara, pues podíamos sacar la sierra. Pero si sacábamos la sierra, nos podían disparar y jodernos el efecto de la sierra. Con lo cual, aquí esto, por ejemplo, no pasa. No ocurre. No ocurre. Bueno. Bien, los complicados encontronazos cara a cara con los enemigos estarán totalmente solucionados. A todo esto hay que sumarle, insisto, la bala curva. Ahora la curva. El secreto de este disparo radica en meter balas en lugares imposibles. Cuando piensas que el enemigo se está cubriendo entre cajas o rincones, dispárale de tal manera que le acertarás en toda la cabeza. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué ey, pasa, perro? Te ¿qué tengo quiere? Que rectificar. ¿Por qué? Voy a decirte porque esto ya estaba inventado. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Las Nikita de Metal Gear? No. Ah, no. Mira, en Metal Gear Solid 3, el señor Ocelot disparaba balas que rebotaban, ¿qué te parece? Pero no le daba efecto. Pero, ¿y qué? Porque a él le da igual, sus balas rebotan. Pero esta le dan efecto, no es lo mismo. Ah, es verdad. O sea, entonces, ¿qué diferencia hay? Porque esta da efecto, perro, da efecto. Ah, vale, vale. Sí, es sí. Usted tontísimo, ¿eh? Imbécil. En fin, que el caso es que podremos dirigir las balas. Tomando como referencia al también mítico Max Payne, dependiendo de la importancia del enemigo, lo complicado del ángulo al que disparas la cámara, seguirá la trayectoria de la bala rotando a la acción con un magnífico toque espectacular que solo Hollywood podría crear. Es decir, mientras nosotros disparamos y nos cubrimos, podremos, presionando el gatillo, elegir la trayectoria que queremos que siga la bala, siempre en un ángulo. ¿Vale? O sea, podemos pasar, por ejemplo, si el tío se está cubriendo en una ventana, hacer que la bala pase pasando la ventana y después retroceda el rumbo a la izquierda para darle en la cabeza al pavo. ¿Y siempre acierta? Siempre acierta, porque es la función de The Killer. The Killer, el poder de este supervillano, ajá, que vendría a ser el padre de Weasley, su poder es ser el mejor asesino del mundo. Ser el tío que con una bala va a hacer que el tipo que reciba esa bala deje de respirar para siempre. Vale, vale. Y ese era su superpoder. Y entonces nosotros interpretamos ese rol que llevamos en los genes, en el caso de Weasley, que siempre, siempre, siempre acertará, a no ser que le disparemos a una pared. Entonces, evidentemente, no acertará. Wanted, además, cuenta con un tiempo bala que nos permitirá salir al acecho de los enemigos cuando comience la acción. Incluso algunas escenas van acompañadas de ya asentados Quick Time Events. Y en dichos Quick Time Events, no solo tendrás que presionar ciertos botones en ciertos momentos, sino que además deberás acertar distintos disparos o evitar balas enemigas disparando a las propias balas mientras se para el tiempo. Sí, sí, habéis oído bien. Disparar a otras balas. Para hacer que la bala contraria se vaya a otra dirección, por ejemplo. ¿Choquen? Sí, sí. O sea, ¿me vas a disparar? Pues yo disparo a tu bala y ya no hay bala. Y además, como yo tengo tiempo bala, pues te disparo a ti. El caso es que además los Quick Time Events están súper currados en cuanto a lo espectacular que se han trabajado estas cámaras, estas acciones y demás. O sea que la verdad es que no pensaremos en ningún momento que el juego esté poco trabajado en cuanto a las cinemáticas y demás. Al contrario, incluso nos harán formar parte de ellas en todo momento. Sobre el tiempo van a decir que este se va subiendo según vamos cambiando de sitio donde nos cubrimos. ¿Vale? Los enemigos, esto es muy fácil, se lo explico. Los enemigos nos están buscando, ¿vale? Y saben que estamos detrás de caja X, ¿vale? Si nos vamos pasando de esa caja X sin que nos vea el enemigo, es decir, de caja X a X1, a X2, X3, derecha, derecha, derecha, hasta que nos ponemos detrás suyo y el tío sigue buscándote detrás de esa caja y no sabe que estás ahí, tú sumas combo... El tío está apuntando a caja X. Sí. Tú ya estás en X2. Por ejemplo, ¿vale? Y el tío piensa que estás en X porque no te ha visto, ¿vale? Piensa que estás escondido recargando cualquier cosa, ¿vale? Según tú vas cambiando de sitio... ¿Y no puedes irte a X1? Claro, izquierda o derecha. Y no te ha visto aún, aunque te vayas para atrás, para X1. Bueno, si no te ha visto, no, si te ha visto, caca, ¿vale? El caso es que no te vea. Vayas a la caja que vayas y donde puedas ir, evidentemente. ¿Vale? Contra más sitios vayas y más lo vayas despistando, tu medidor va subiendo. Con lo cual, contra más los despistas, más tiempo bala tienes. Ha quedado clarinete, ha quedado, ¿no? Claro. Ha quedado clarinete. Bien. Una cosa, dígame una usted. Una cosa al respecto de esto. Sí. Si el malo está apuntando a X1 y tú te has ido a X2 y no dispara a nadie en media hora, el malo es muy listo. No tuvimos mucho tiempo para probar media hora haciendo Te lo eso. Digo yo, que lo sepa. No tuvimos tanto tiempo. O sea que si sí, se sí, muere. Sí. Lo es una típico buena, que dices es una que buena el malo cábala. No se queda ahí apuntando dos horas a X1. Llega un momento que dice, ¿qué coño pasa aquí? Que este tío no sale. Está recargando, o sea, le ha dado ahí un tabardillo. Te viene a buscar. Entonces te viene a buscar. Cabe destacar también que evidentemente no solo habrá un malo en pantalla, sino que habrá muchísimos y no tendremos ese tiempo de estarnos media hora detrás. Es una era modo de ejemplo. Es una hipérbole para ilustrar. Sí, una hipérbole. Sí. Dani encaja aquí en Arcade Gamers, sin ningún tipo de duda. Bien, uno de los puntos de más expectación genera en cuanto a Wanted es la pantalla que se ha visto donde The Killer, el padre de Weasley, se infiltra en un avión convirtiendo el convoy en una verdadera caseta de tiro al blanco. Las turbulencias nos complicarán la acción de todo en todo momento e incluso podrás usar carritos de servicio para cubrirte, lanzarlas o disparar con puertas para acabar con los enemigos cercanos a ellas, que saldrán despedidos. La lástima será no ver la caída de los enemigos. O sea, imaginaos eso, un avión en movimiento en el cielo y tú a disparo limpio con una raza criminal de mafiosos que te lías a palos y es impresionante. O sea, tú disparas a una puerta del avión y la puerta se abre y todo el mundo se cae. Y todas las cosas, todas las partículas se caen por el avión y dices, este juego mola. Y encima le pones tiempo bala, ya es la hostia. De las cuatro pantallas que hemos podido ver en Weapons of Fate, su genial variedad de situaciones y el compromiso impreso en cada rincón de la obra por los trabajadores de Green hace que Servidor sea muy optimista ante el lanzamiento del juego. Y de que una vez por todas hablemos de un lanzamiento español como hacía años que no veíamos por nuestros lares. Conclusiones. Hablamos de un juego divertidísimo. Cada situación parece medida con mucha cautela. A esto, súmale elementos interesantes vistos en el cómic y obviados totalmente en la película, como es el traje de The Killer, por ejemplo. La bala curva, como mejor se podía hacer en un videojuego, y todo un reto para el jugador de juegos de acción, que disfrutará como un enano disparando balas imposibles a enemigos aún más imposibles. Ante todo esto, uno de los grandes puntos a tener en cuenta es el total desarrollo del juego en nuestro país, y quiero insistir en esto, y ver además que goza de una calidad excelente. Esperamos que dicha calidad se mantenga hasta el final del desarrollo del título. Y de hecho, para Gamers Magazine, la revista de GamersClan.com, hizo una entrevista para uno de los productores del juego. Y la pregunta final que le hice fue: ¿qué nota espera para este juego? Y me dijo que quería un 8. ¿Vale? Y yo veo un juego que puede superar el 8 tranquilamente. ¿Vale? Hablamos de un juego que a mí me ha sorprendido muy gratamente, sobre todo además por eso, porque se está desarrollando aquí en Barcelona, a escasos kilómetros de aquí, de donde estamos ahora mismo. Y la verdad es que es un juego divertidísimo, que sí, que se basa en Gears of War, que está clarísimo. Si es que no lo niegan en ningún momento, ¿eh? De hecho, admiran Gears of War. Pero luego tiene cosas que veréis, sobre todo la bala curva, es que se lo han currado muchísimo, es que no se podía hacer de mejor manera en un videojuego, creo yo. Y además, no descartéis que la bala curva se acabe copiando para otros videojuegos, porque la verdad es que es una idea muy golosa, muy, muy golosa, que además ha salido muy, muy bien. ¿Marzo? Para primavera. Han dicho, todavía, en teoría se tiene que anunciar ya la fecha. ¿Vale? Lo que dijeron es que saldría durante primavera. ¿Vale? Esperemos, es que puede, la salida, el anuncio de la fecha va a ser inminente. Yo diría que para la semana que viene ya la tendremos. Así que lo tendremos enseguida. ¿Tu opinión, Dandel? Bueno, pues esto es un juego que le tengo muchas ganas, porque tuve la oportunidad de jugarlo en la Games Convention y la verdad es que estuve probando la pantalla del avión, que es brutísima. O sea, ves cómo se abren las puertas del avión, se nota la descompresión, todos los objetos que van volando a través de la puerta, el avión se va inclinando y tú vas cada vez escalando más y llegando hasta los malos. No sé, yo creo que es una mezcla, como ha dicho Tony, de Gears of War, con un poco de Stranglehold, con un poco de Max Payne, y con lo que les falta quizás a Max Payne o Stranglehold, que es el cuerpo a cuerpo. La posibilidad de poder escoger si cargarte al malo a disparos o con la bola curva, o acercarte por detrás y noquearlo y hacerle una llave de taekwondo y dejarlo ahí, todo temblando. El caso todo es que el cuerpo a cuerpo, como tú lo has probado también, Dandel, es que es muy simple, quiero decir. O sea, sí, es que sí, no hay más historia que acercarte al tipo. Y... sí, sí, darle a la redonda o darle a la B y reventarlo. Sí, ¿vale? Sí, o sea, sí, es sí, que no hay más. Pero de verdad que esa simpleza dota al juego de una armonía que pocas veces se ha visto en un juego de acción. ¿Vale? O sea, no es rudo, no es... cansino, matar cuerpo a cuerpo. No. O sea, es que si lo pillamos de espaldas, está acabado el tipo, ¿vale? Pero si lo pillamos cara a cara en un encontronazo, nosotros vamos a tener siempre la prioridad. O sea, es que nunca nos van a buscar el cuerpo a cuerpo porque siempre, siempre, siempre vamos a ganar. Uh-huh. Vosotros dos que lo habéis probado, ¿podéis entonces afirmar que el juego va a aportar cosas novedosas a... Sí, sí, desde luego, desde luego. Yo creo que es un juego que innova en muchos aspectos. Y no sé, no va a ser una simple adaptación de la película al videojuego, sino que va a ser un juego de acción con todas las letras. Bien. Tony, ¿algo más? No, poco más, que de verdad que espero que el juego esté a la altura de las circunstancias. De hecho, podéis meteros en Game Trailers, por ejemplo, supongo en Jargin2.com también habrá algún vídeo, pero podéis meteros y buscar vídeos de Wanted, porque la verdad es que qué mejor manera de ver este juego que con un vídeo. ¿Vale? Y que entendáis cómo va la bala curva, cómo es esa pantalla del avión, que estamos tan ensimismados con ella. Y esas cosas que de verdad que espero que hagan de Wanted un título triple A para esta temporada. Y espero que sea un tapado. ¿Vale? Que sea uno de esos juegos, yo creo que lo es. Ahora, después nos falta pillar el juego y ver que ese ritmo frenético que se imprime en las cuatro pantallas que he jugado siga siendo así durante todo el juego. Es decir, con las 8 o 9 horas que nos dijeron en Green que se esperaba que durase el título. Muy bien. Además de que le pongan una buena historia, un buen guión, un buen trabajo de diseño, que yo ya he visto desde luego que el diseño es magnífico. Las oficinas de Green tenían muchísimas imágenes colgadas, concept arts y cosas así, que la verdad es que denotaban el cariño que le están imprimiendo a este título, basándose sobre todo en el cómic y en la peli. ¿Vale? Y la verdad es que vi muchas cosas que me gustaron mucho, ¿sabes? Me dieron muchísimas esperanzas. Pues oye. Nos ha puesto los dientes largos. Pues sí. Oye, está me alegro, bien. Me alegro. Bien. Me alegro porque, os lo digo en serio, es que me ilusiona mucho que lo hagan aquí en Barcelona, ¿sabes? De que por fin salga un título, después de muchos años, de que salga un título que vaya a cumplir las expectativas, después de que Jericho, hombre, estaba bien y tal, pero tampoco era un juego de triple A, digamos. Bien. Bueno. Supongo que yo espero que este Wanted sea el Jericho que debía ser. Supongo que este juego lo podremos esperar para finales de marzo o abril. Igual yo creo que para abril. Igual después de la resaca de Resident Evil 5. Sí, yo creo que para abril lo tendremos por aquí. Pero ya os digo, la semana que viene yo creo que será inminente el anuncio del título. Muy bien, muy bien. Pues, ¿qué os parece si vamos con la postdata? Random Blocks, Random Blocks, na na na na. La sección que empieza hoy y acaba hoy. Na na na na na. Random Blocks, Random Blocks, na na na na. La sección que empieza hoy y acaba hoy. Random Blocks, Random Blocks. La sección que empieza hoy y espero que siga, porque seguirá. De hecho, tenía intención. Es que vais a pensar, incluido Dandel, vais a pensar sí, claro, claro. Que esta sección la hacemos hoy porque se nos ha caído la entrevista que teníamos con la gente de Green, que se han ido a Francia de viaje y nos han dejado aquí tirados, pero no pasa nada porque son cosas de negocios, evidentemente. A Chache le he dicho hoy, Chache, estoy preparando una cuña para una sección nueva que tengo pensada. ¿Lo he dicho o no lo he dicho? ¡Lo he dicho, Chache! No pongas cara de... ¿Tengo que decir que sí? Porque lo he dicho. Apuntando otro te he llamado al mediodía para decirte que tenía el sonido del pollastre y que estaba pensando en hacer una nueva sección. No me acuerdo, estoy apesadumbrado. El caso es que tengo una nueva sección, amigos. Random Block. En Random Block vamos a intentar hablar con la gente que está detrás de esos blogs que vosotros leéis. Vosotros, nosotros... Ya sabéis, primera, segunda, tercera persona del plural. Ellos. Esas cosas. ¡Por favor! ¡Logro de bloqueado! ¡Ese logro! ¡Logro de bloqueado! ¡Apunto! Notario, ¿cuántos llevamos? 14. ¿14? ¿Llevamos cuántas cuatros en la cabeza llevamos? Pues de momento llevamos tres. ¿Tres? ¿Cuatro? Cuatro. Y a falta de, como diga otro, cinco cuatros en la cabeza. Es maravilloso este Antonio García Piedrabuena que nos ameniza cada semana con su vocabulario y su verborrea particular. Verborrea en particular, me gusta. Venga, va, dispara ya esa cosa que tienes ahí. Dandel, nuestro invitado de hoy, y esperemos que no el último. Y si no vengo más veces, que a mí no me importa. Uy, pues por supuesto. Por Random Blog y de uno, ¿no? Random de uno y... Random y viajes. Y viajes. Nombre. Daniel de la Cruz. Empieza flojo. Vamos a ambientar. Baja el volumen. Nombre. Daniel de la Cruz. Medio. Dandel.net. Explícanos sobre el medio. Pues es un medio de ocio, de videojuegos, de manga, de anime, de cómics, de humor, de muchas cosillas. Todo explicado desde un punto de vista personal. El mío y el del resto de autores. Y bueno, sencillito, así, de andar por casa, familiar, coloquial, muy bien. Perfecto. ¿Pollo o ternera? Joder, pollo. Perfecto. ¿Cuánto llevas en la prensa? ¡Para! ¡Corten! ¿Qué clase de pregunta es esa? A todo el mundo le gusta el pollo y a todo el mundo le gusta la ternera. Claro, hay una nombre, duda ahí. Nombre, medio, pollo, carne. Pollo o ternera. Podemos seguir. Sigue. Gracias. Atención. ¿Cuánto llevas en la prensa, Dani? En la prensa, nada. ¿Cuánto llevas en la prensa, Dani? No me hundas la sección. Bueno, a nivel amateur, pues unos 3 años. Bueno, ¿y cómo comienza el periplo de Dandel? Pues a raíz de que me gustaba mucho leer otros blogs, como el blog de Manu y El Litio, y me pica el gusanillo y me propongo hacer mi propio blog. Perfecto. ¿Coliflor o lentejas? Madre mía, tío, pero me están matando. Lentejas. ¡Para! ¡Cinta! ¿Coliflor o lentejas? ¿Qué? A nadie le gusta ni la coliflor, ni a nadie le gustan las lentejas. Por cierto, hay gente que le gusta las lentejas. ¿Y qué has dicho? Lentejas. Ah, evidentemente, pero es que a nadie le gusta. A mí no me gusta ni la lenteja ni la coliflor, pero me quedo pero con si la lenteja. Pero si tienes que elegir, sí, ahí, sí, sí, la lenteja. Correcto. Vale, puedes seguir. Me gusta esta pregunta, ¿ves? Me gusta. Es que no me deja, chache, no me deja. Luego yo creo que elaboras un perfil ahí psicológico. Poca broma, poca broma. Así empezaron los parametrizado. Patios. Ah, sí. Uy, spoiler. En verdad te estás copiando de cara a los opiniones de Nintendo. Lentejas. Sí, canal opiniones. Sí, más o menos. Te deja los bordes o te los comes. Bueno, pues la verdad es que no lo estaba pensando. En vez de Random Blocks, Arcadia Opinions. Bueno, espera. Pero esta vez no es para Tony, así que no apunto. Bien. Dani, sabemos que eres una persona que ha viajado. Bueno, sí. ¿A dónde has viajado con él? Ha viajado más Mi 360, pero sí, sí. ¿Y a dónde has ido tú? Al mismo sitio que Mi 360. ¿A Alemania? A Alemania. ¿A la GDC, supongo? No, a la GC. Ajá, ¿y qué tal la GC? Pues muy bien, es muy grande. La verdad es que es un evento que no tiene nada que envidiar al E3. O, bueno, al Tokyo Game Show sí que tendría algo que envidiar, pero la verdad es que yo creo que es el segundo evento más importante del mundo de videojuegos. Bien. Sobre todo la parte que no se muestra tanto en los grandes medios, que es la de juegos independientes. Es un sitio muy, muy divertido porque ves juegos que seguramente no salen ni de Alemania, pero son súper divertidos. Uh-huh. Entonces, seguro que nos puedes contar alguna anécdota graciosa que pasó en la GDC. Uy, muchas. Muchas, lo que pasa es que hay alguna que no se puede contar porque algún compañero mío... Tú cuenta, tú echas mierdas y después volverán por aquí. No sé. ¡Ostras! Hostia. Hay una muy buena lanzo un dardo aquí a Vara Blues. Sí, sí. Y yo estoy encantado de tener aquí a Vara Blues en la próxima sección del Random Blog. Bueno, yo les lanzo un dardo, pero voy a contar una anécdota que no sé si debería. Pero voy a omitir nombres. Cuéntala. Digamos que en una fiesta... Hay un personaje, llamémosle X. Que antes era una caja. Exacto, antes era una caja y salió de la caja a los Samuel Snake y... Me gusta su estilo, tío. Es complicado como yo. Se va por las ramas, engarza un chiste con otro. Tremendo. Es que os escucho mucho, macho. Os escucho mucho. Mal. Siga usted. Por eso me pierdo luego. Bueno, a lo que iba. Había un personaje en una fiesta, llamémosle X, que era el producer de un juego... Y digamos que lo encontramos en un estado un poco... con alguna copichuela de más. ¿Impersonal? Sí, pero de muy buen rollo. Y entonces pues dijimos, hombre, Mr. X, cierro comillas, y ¿qué tal? Y el tío, vamos, ni se acordaba de nosotros y había estado hablando con nosotros hace 3 horas. Entonces el tío pues acabó por el suelo. Vamos, que llevaba un pedo de cojones. No lo quería decir así. Sí, sí. Bueno, es una anécdotilla. Ya digo que no puedo decir nombres porque luego se me enfadan. Supercat. Bueno, fuera de micro, pero dices, ¿no? Sí, sí. Vale, estupendo. ¿Palomitas dulces o saladas? Lentejas. Ajá. Saladas, por supuesto. ¿A quién le gustan las palomitas dulces? ¡Bravo! A mí me gustan dulces. A mí también. ¡Tiros a cagar, hombre! ¿Pero cómo pueden gustar las palomitas dulces? Pero eso es la gran estafa, por Dios. Ahí estamos. ¿Pero qué es esto? ¿Un grupo de periocos? ¿Cómo nos van a gustar las dulces? Tan malas. Es una broma. Tan malas, son rosas. Andel. Dime. Última pregunta. Venga. ¿Qué, si tuvieras ahora mismo una bola para ver el futuro? Esas no ven el futuro, amigo Dani. Una bola para ver el futuro. ¿Qué te gustaría ver en ella para tu blog? Silencio. Bueno, pues mira, yo estaría contento con de aquí a unos años seguir con el blog, no tener que cerrarlo por costes porque de servidor, viene porque viene las GAE, porque se acaba el internet y el mundo, porque nos compra Hobby Press, yo qué sé. Pensaba que iba a decir prisa y digo, ah, qué gracioso, pero de golpe hay un giro y... destrozado. No, yo conseguir con el blog de aquí unos añitos y divirtiéndome tanto con los lectores como con las lectoras, pues encantado. Sobre todo con las lectoras. ¿Hay lectoras? Que yo conozca a una y sale conmigo, así que... Ah, bien. Le mando un saludo desde aquí, que seguramente me estará escuchando. Eso hace una ilusión siempre que vas a los primeros programas. Hace una ilusión. Es que, a ver, Tony, saludar a la novia. Es que además, nosotros la conocemos. Es que el otro día nos hemos contado que nos colamos en la cena tercera... tercera cena de bloggers de Barcelona. Es verdad. Y como somos unos desgraciados, pues que no tenemos tanto lo de Arcadia como lo de Game Over. También los de Game Over. Que, por cierto, os fuisteis sin pagar, cabrones. ¿Qué? ¿Fuimos sin pagar el qué? Sí, o fuisteis sin pagar. No me digas. Es que... Es que... Tony, es que... ¿No pagabas tú? Yo pensaba que pagabas tú. ¡No, tío! ¡Pagabas tú! No te... Eres tontísimo. Oh, es que no se le puede sacar... No se logro puede sacar desbloqueado. De si es que... No si es que... Logro desbloqueado. Arcadia Gamer se va sin pagar. Vámonos al ending. Ya vamos a acabar el programa de hoy, que esto es un desastre, una bazofia, una injuria. Vámonos con el ending, caballero. ¿Cómo te sientes, Tony? Con un 4 en la cabeza. ¿Con uno? Yo veo varios más. Tengo la cuenta aquí también. Déjame decir una cosa, Cero. Cállese, don Tony. Debería sentirse bastante apesumbrado. ¿Apesumbrado? Un momento, Dani, ¿apesumbrado o apesu...? Apesu. ¿Qué? ¿Apesu qué era? ¿Apesumbrado o apesadumbrado? Pues... apesadumbrado. Ajá. Ceros... ¿Sí? Ceros ha estado buscando en Google la respuesta a la pregunta. Porque me picaba de apesadumbrar, ¿verdad? Y la respuesta ha sido de Ceros. Las dos son correctas. ¿Y por qué me miras como si yo lo hubiera cagado? Nadie la ha cagado. Somos amigos. Hala. No ha pasado nada. Hablemos de mis cuatros. Tus cinco cuatros. Cinco cuatros. Cinco por cuatro. A recuento de todos los logros que han habido hoy en el programa, salen... 5 cuatros que se tiene que rapar Tony en la cabeza. En realidad nada. Mira, ahí pone que hay huevos. Tengo que... Aquí dice que hay 15 logros. Sí, pero solo tengo que ponerme uno en la cabeza. Porque no, el cinco. Contrato lo dice. El contrato lo dice. No puede usted romper el contrato, notario. Dumbledore, no me rompes a mí los huevos, Dumbledore. Apártese. Los huevos, coño. Os reconozco que yo pensaba que no iba a llegar a los 3. Me sorprende a mí mismo ya haber llegado a los 15 hoy. Pero ha sido una trama por vuestra parte porque queréis ver un puñetero 4 en mi cabeza la semana que viene. Es más, Tony, no solo quiero vértelo, sino que quiero rapártelo. La semana que viene es Navidad. En Arcadia Gamers. El niño Dios. El juego Dios. El juego Dios nace. Y hasta entonces nos vemos. Y Street Fighter 4 analizado la semana que viene en este nuestro programa. Buenas noches, Dandel. Adiós, gente. Adiós, gente. Hasta luego. Hasta la semana que viene. La semana que viene. Esta noche, Nochebuena.